empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola Mindangos, soy Dani González, bienvenidos una semana más a El Microondas, el programa Recombustión de las Ondas Ciberneras. Este Microondas número 25 ya de esta segunda temporada que hacemos después de dos semanitas de vacaciones, que para qué os vamos a engañar, nos lo hemos pasado de puta madre. Semana Santa, fiestas de primavera, además la Casa Real se ha encargado de mantenernos alegres y contentos, nos han divertido. En fin. Y con mucho cachondeo. Sí, sí, ha estado bien, pero eso, se os echaba mucho de menos, el oyentes, de verdad. Y hablando de la Casa Real, venía en el coche pensando que por qué, ¿qué hace Telecinco que no les mete ya en un reality show, en una casa, a toda esta monarquía? Podría llamarse algo así como el Gran Borbón o algo de eso. Y con Marichalar allí, que vamos, seguro que gana, pero no, sería divertido. Marichalar tendría que ser el Jordi González, ¿no? Presentando. Marichalar tendría que ser el pocholo y traer en la mochila todo lo necesario para que la fiesta se ponga a tope. Froilán decía, ¿quién me pone la bala encima que no levante la pierna? ¿Quién? ¿Esa es la voz de Froilán? Pobre tico. Dentro de 50 años. Bueno, que seguimos aquí. No nos hemos movido todavía de Pulsa Radio, 93.9 en Murcia, 104.6 en Alicante. Estábamos contemplando la posibilidad de irnos a RTVE, como CCOO. Pero no creo. Pero nada, Rajoy ya nos ha dicho que nada, que hagamos un esfuerzo por no cobrar un duro. Así que aquí nos quedamos. O sea, lo que pasó fue que dijo que habían recortes y Santi dijo, no, mi prepucio se queda donde está. La circuncisión para los judíos. Rajoy, ese gran cómico, otro que meteríamos en un reality, pero para la tele local de Botswana o algo así. Vamos ya a la harina, el programa de hoy viene, pues eso, cargadito de curiosidades, porque eso es lo que es el Microondas, un programa de curiosidades. También vamos a hablar sobre personajes de la vida y el universo increíbles, como Nina Simone, como Iggy Pop, Robert Smith, Mark Twain, Santi, Daniel Defoe, claro. Bueno, un montón. Además, vamos a traeros curiosidades sobre los apellidos, estadísticas matemáticas del sexo, hablaremos del clásico. ¡Ajá! Y todo esto y demás con gente como la que hoy me acompaña. En primer lugar, siempre presento a Berdi, hoy no puede estar con nosotros, sí que está Santi. ¡Toma ahí! ¡He ascendido! Por fin voy a pedir un sueldo más alto. Nuestro murcianico que se ha puesto las botas estas fiestas de primavera en Murcia, entre barraca y barraca. Hombre, esa hincha morcilla. ¿Cómo va, Santi? Pues nada, el río, una mierda. Este pues, es un guiño que... Pues vengo con noticias curiosas, pero yo traigo noticias curiosas del mundo de la ciencia. Por ejemplo, ¿conocéis el teorema de la bola peluda? El teorema, lo que hay debajo de mi cama. No, simplemente es... Mi novia. Eso es la pelusilla. Es la demostración de por qué una bola no se puede peinar. ¿Una por ejemplo, bola? Tu cabeza y que es una bola peluda y no te puedes peinar, de hecho. Vaya. Por ejemplo, estadísticas del porno. Las estadísticas del porno por internet. Sí, el porno gratis. Sí, y además, Santi, y además vas a traer a Aitor Menta, que ahora lo diré, con quién vas sí, a colaborar. Sí, sí, sí, está muy ilusionado. Antes lo he visto ahí que se estaba tocando. Sí, se ha meado encima de la ilusión. Ay, pues dice que está muy nervioso porque viene Haas, que es su ídolo después de Spinetta. Y va a tocar una versión suya y si colabora con él, dice ya que vamos, que va a ser el mayor éxito de su vida. Éxito. MC. Y otro también ahí al lado, encargado de los botoncicos del microondas. Así que, hola Ike, ¿cómo va el día este Muy sábado mañana? Muy bien, la verdad que pensaba que me iba a levantar peor porque ayer salí, como siempre hago todos los santos viernes. Hombre. Porque para mí todos los viernes son santos, excepto en Semana Santa. Y creo que estoy muy, muy bien, estoy muy bueno. Sí, hueles muy bien. Muy bien, Ike que nos va a traer pues alguna de sus curiosidades con forma... de historia, ¿vale? Entre ellas vas a hablar de... De el origen de la tarjeta de visita o de dónde viene la frase de ser de la acera de enfrente. Ser de la acera de enfrente, mira. Interesting People, hoy que precisamente es una efeméride curiosidad. Joder, una efeméride curiosidad, no te lo pierdas. Curiosidad. Sí, es una curiosa fecha la de hoy, porque en 2005 se aprobó el matrimonio homosexual en España. ¿Anda? Sí. Personas del mismo sexo. Así que mira, ¿cuánto crees más que cosas que vamos a ver en efemérides? I don't know. Pues eso, además vamos a contar con la participación de ese tuitero, el gran maldito, para nuestras redes sociales, nuestro espacio dedicado a las redes. Hola, y también contaremos en la segunda parte del programa con Haas, con Proyecto Haas, que saca nuevo disco, su tercero ya. Un álbum auténtico de esos canallas de cantautor y grabado con la colaboración del Lichis, de la Cabra Mecánica. Aquí lo vamos a tener en directo, que se va a pasar por el programa. Además, pues eso, tenéis ahí nuestro Twitter para escribirnos, arroba el microonda guión bajo, como la web, elmicroondasradio.com. Ajá. Para ir descargando el programa que iremos subiendo a lo largo de estos días próximos. Así que nada, ya está la nave en marcha, Santi, Ike, Dani también aquí para vosotros. Vamos a intentar pasarlo bien con vosotros y que os enteréis de las cosas de las que hay que enterarse. Ike, cuando quieras empezamos el microondas. ¡Dale! Noticias perdidas. Noticias perdidas. Sí, pipi. A ver, ¿qué ha pasado en el mundo? Bueno, pues no todo es Anders Breivik, no todo es Radio Nacional de España, no todo es la familia del rey, no. Hay más cosas. No todo es, se va a llamar la nueva sección de Dani. Por ejemplo, en Egipto, ¿suena? Egipto, sí, donde Bisbal. Bueno, pues voy a empezar con esta noticia que me ha llamado la atención. En Egipto, un egipcio, descubre 11 películas porno protagonizadas por su esposa y el amante de esta. ¡Oy, oy, oy! Sí, señor, chicos, os cuento un poco. Un egipcio navegaba en internet buscando porno en un cibercafé, que ya puesto, la noticia podría haber sido la de que alguien está usando un cibercafé. que eso solo tiene que haber en Egipto y en Portugal. Sí, es muy retro. Probablemente. Este hombre empezó buscando, pues ahí como cualquier otro. Su sorpresa fue mayúscula cuando se percató de que la estrella de la película no era otra que su mujer, con la que había tenido 4 hijos en sus 16 años de matrimonio. La historia del hombre, identificado únicamente como Ramadán, así se llamaba, fue recogida por la prensa de la región egipcia de Dakalia, la región donde tuvo lugar el descubrimiento, y rebotada por diversos medios británicos. Ahí los ingleses, que no se ven el ojo ajeno. O el diente ajeno, que así tiene en la boca. Ellos van a reírse los demás, los pobres egipcios y todo el mundo. Que nosotros no, nosotros para nosotros, nada. De nosotros. Dice, encontré 11 películas que mostraban a mi mujer en escenas indecentes. Bueno, eso no lo dice él. Sería hablar muy bien para un egipcio. Bueno, una vez recuperada la sorpresa inicial, buscó y encontró eso, 11 películas de contenido pornográfico en las que participaba su mujercita. Dice, era la primera vez que buscaba porno y lo hacía por curiosidad. Aseguraba este egipcio a los medios locales. Qué casualidad, hombre, que una vez que se pone a buscar porno en la vida, y como sabes que no hay páginas porno en internet, que creo que ocupan el 33% de la red, ¿no? Ajá. Millones de páginas, y da el mismo día y descubre a su mujer. Anda que sí, a saber qué puso también. Mi mujer, Egipto porno. Mira, yo creo que el pobre hombre seguro que cliqueó en Google, voy a tener suerte, y ya que fue. El único que le ha dado, ¿no? Sí. El ofuscado marido fue a interrogar a su mujer después de esto por su ya probada actividad como estrella del porno egipcio, y la esposa negó al principio los hechos, llamándole loco, ¿qué me estás contando? Siempre según la versión británica, ¿vale? De la prensa. Pero cuando este le mostró los vídeos, pues la mujer no tuvo más huevos que confesar. Hombre, siempre se puede hacer lo de Friends, ¿no? Decir que es tu hermana gemela a la que nunca ves. Pues sí, puede claro, ser. Como Phoebe. Eso se le ocurre a los americanos, así que ya está. Es verdad, que estos son egipcios. O decirle que es tu hermano que te cortaron de pequeño en la parte de derecha, que se llama Hugo. Además, chavales, la mujer de este hombre, de Ramadán, aseguró a su esposo que el hombre que aparecía en las películas era su novio, ¿vale? Era su novio de antes del matrimonio. Su amante, no encima. No te lo pierdas. Que lo seguía amando y que, al contrario que él, pues, que mira, que quería estar con él, con este nuevo hombre actor pornográfico. Dice, me dijo que era de su edad, dice Ramadán, y que yo era un viejo. Ya la mujer, si ya quiere joderle, dile que además lo deja por buscar pornografía en internet, guarro. Es un cerdo. Vamos a la siguiente, esta va a gustar, nos va a gustar a los tres. Ronquidos delatan a un delincuente. Toma. Un individuo que escaló una residencia armado con un cuchillo fue atrapado por la policía al ser encontrado dormido y roncando en uno de los cuartos de una casa en Barrio Obrero. Como tiene que ser. Eso es. El individuo se quedó dormido debajo de la cama, que ya es tonto. Chico, ponte a dormir. Ya que te quedas dormido, ponte encima. En el último cuarto de esta residencia. Que además de marmota, pues tonto del ojete. Ahí en esa casa tienen la habitación para invitados y la habitación para ladrones, ¿no? Ya específica. Sí, sí, sí. Bueno, pues pasó que la propietaria de esta residencia envió a su hijo a verificar la propiedad y al llegar a la habitación escuchó los ronquidos de Delgado Merced, que es como se llama el hombre. Olé. Al verlo, pues el hijo procedió a llamar a la policía, cuyos agentes llegaron al lugar inmediatamente y colocaron al sujeto bajo arresto. Y bueno, pues lo que le pasa a todos estos pobres desgraciados, que mira, viene la poli y aún encima te han pillado por una tontería, pero no tienes dinero y te tienes que quedar ahí unos días. Así que mira. Cago en Deu. Vamos ya con la última. Yo ahí que una vez lo pillé roncando, pero roncando de una manera muy peculiar. ¿Cómo era, Ike? No, bueno, eso es que hay un vídeo grabado en el que suena algo así, y esto es cierto. Eso es mi ronquido, ¿sabes? Digo, ¿de dónde viene ese sonido ahora? Era yo, porque sé imitarme. Sí, y cada vez que roba un banco, lo... pero, ¿sabes me por duermo. ¿Sabes por qué es eso? Pilla. Porque se está muriendo. Es cierto. Se muere. Una escuela en Estados Unidos prohíbe a un estudiante ir al baile de graduación, a la prom, claro, con una estrella porno. ¿Por qué? O el sueño de todo American Adolescent Teenager Hammer. El sueño de Mike Stone de asistir a su baile de graduación con la pornstar Megan Piper. Ay, ya os veo ahí buscándolo. Hombre. Fue destrozado por su escuela. ¡Es mi madre! Mike Stone, os cuento, chavales, se había consagrado como una leyenda en la preparatoria Tarzan High School en Minnesota, después de que consiguiera que la pornstar Megan Piper accediera a hacer su cita al baile de graduación, la prom, lo que veis en todas las películas. Que ya me lo estoy imaginando, los yankees ahí flipándolo, los colegas, el capitán de béisbol dándote la mano, te empiezas a hacer amigo del negrata simpático, que grita y algo así, ¿no? Pues eso, los americanos. La dirección de la escuela emitió una circular en la que cierra las puertas a la estrella porno Megan Piper, de 19 años, nada más, que allí son precoces estas mujeres, manifestando que es persona non grata en la noche de graduación. La estrella porno dijo a una estación de televisión, no pensaba irse mi desnuda o nada por el estilo. Hombre. Oh, pobrecilla. Dice que iba a ponerse un lindo vestido de graduación. Claro. Pues nada, Piper agregó que estaba conmovida por el dulce gesto de Mike Stone, que era un pringadillo, un loser del instituto, pero era fan de una estrella porno, esto se traduce como pajillero. Y después de muchísimos emails, mensajes y acoso no sexual, porque a una estrella porno no le puedes hacer acoso sexual, pues no. Después de tantos mensajes, pues la estrella porno Megan Piper accedió y dijo que sí, que iba con él, a que hubiese sido un puntazo, lo sentimos, Mike Stone, te hubiesen hecho una película y todo, seguro. Nosotros le habríamos apoyado, seguro. Pero mira, así están las cosas, chavales. Nada, hasta aquí las noticias. Vamos a ver si da tiempo más adelante para el segundo bloque. Y ahora vamos a hacer pausa musical, como siempre, después de este bloque informativo tan interesting. Oh, Dios. Vamos a escuchar a The Black Keys, esto es Tighten Up, y volvemos brevemente con las mierdas y más efemérides. Vamos. I need it, love. Sí, amigos, volvemos aquí, el microondas número 25, y estos son las mierdas de Ike. La mierda 25. Oye, las mierdas de Ike, a ver qué ha pasado, a ver qué te has estudiado estas dos semanas. Mira, te voy a preguntar, ¿qué prefieres, lo de tarjeta de visita o ser de la acera de enfrente? ¿Qué te tira más? Hombre, yo lo de tarjeta de visita. Venga, pues te la voy a contar. Dejamos lo otro para más adelante. Pues ¿sabías por qué ser de la acera de enfrente? Pues no, no lo sé. Pues te voy a contar tarjeta de visita. La tarjeta de visita es un objeto para usarlo en el ámbito comercial o de actividades sociales, que su finalidad es dar a conocer a la gente, ¿no? Quién es cada uno, dónde vive, cuál es el trabajo en la empresa, etcétera. Entonces podría parecer que un nombre más adecuado sería el de tarjeta de presentación o carta de presentación. En su origen, la tarjeta se utilizó en las visitas sociales, que antiguamente era una cuestión de educación para aquellas personas que deseaban tener una buena vida social. No, yo siempre me imagino aquí, en este momento, algo estilo lo del Conde de Montecristo o cosas así. Habían casas en las que se establecían días y horas determinadas para recibir visitas. ¿Qué? Y tenían mansiones con dos salones, el de diario y el de recibir visitas. Como en mi piso, que tenemos dos salones, uno es donde se bebe y el otro donde se bebe más. Ah, claro. Desde el siglo XIX, la costumbre social de visitar a parientes y amigos quedaba satisfecha, estuviesen o no, gracias a la tarjeta de visita, que tú ya la llevabas ahí y sabían que habías ido. De nada. Cuando alguien iba de visita a una casa por primera vez, entregaba su tarjeta de visita al mayordomo para que supieran a quién debían anunciar. Cuando alguien iba también de visita y no encontraba a los dueños en la casa, entregaba la tarjeta y ya está, como prueba de presencia, y se daba por cumplida la visita, no tenían que volver ahí. Era una especie de acuse de recibo de la visita realizada. Sí, señor. Y cuando los señores volvían a su casa, podían saber, gracias a esas tarjetas, qué visitas habían recibido en su ausencia y a quiénes debían devolver la visita para cumplir con su obligación social. Uh-huh. Y de la vecindad. Digamos una forma de controlar, ¿no?, a la gente. Sí, como totalmente. Ahora que te controlan con cualquier cosa, pues estas cosas tenían que pasar tarde o temprano. ¿Cuándo ha venido Jeffrey? Anoche. Y ya está. ¿Os acordáis de American Psycho? Esa, sí, claro, la claro. Escena esa brutal de las tarjetas. La de las tarjetas. Hombre. Yo creo que todo el mundo se acuerda qué paranoia, de eso. Qué y paranoia. Lo de cuando está con las dos tías y mirándose al espejo y... Ay, sí, que, yo me acuerdo de eso. ¿Verdad? Sobre exacto, todo cuando hago el amor. Nunca. Cuando me miro en el espejo, ¿no? Pues yo te tengo que contar una anécdota muy curiosa que me pasó real. ¿Mm? Me pasó en Barcelona, donde pasan todas las cosas curiosas. Claro, hombre. Curiosas. Pues, resulta que un chico en una cena se me acercó y dice, oye, por si te interesa llamarme algún día, así sin más. Dice, toma mi tarjeta de visita. Y se llamaba, atención, Antonio, que hasta ahí iba bien. Y pone, Verga Alegre. Pero así. Digo, pero esto es una broma. Claro, el Conde de Verga Alegre, idiota. Y me llamó y me la dio, sí. Sí. ¿Pero qué te dio? ¿La Verga Alegre? Estoy casado con él. Yo me sé otra historia tuya con una Verga Alegre. Dejémoslo para el 50 programas. Oye, chico, que es el 25 programas. Bueno, pero eso no pasa nada. Pero lo que cuenta es cuando lleguemos a los 50 en total. Pero este no es el típico programa que no se trabaja y se hace un recopilatorio. Me cago en la no, cara. O sí. Vámonos. La hemos cagado. Especial 25. Oye, que la tarjeta de visita es algo que... A ver, yo creo que se ha quedado obsoleta. Ya quien quiere una tarjeta de visita. Obsoleta. Nosotros nos pusimos a hacer para el microondas y qué. ¿Dónde han acabado esas tarjetas de visita? Me influyó mucho, me inspiró el Verga Alegre ese. El microondas que ponía y qué. Como era Ríete de la Pita, ¿no? Escúchanos y Ríete de la Pita, no me acuerdo. Algo así. Os voy a decir para qué el uso que le he encontrado yo a las tarjetas de visita del microondas. Para separar, como separador de páginas en los libros. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Lo utilizas para eso? Sí, sí, lo utilizo, claro. Antes tenía una carta, dije, va. Voy a ser guay. Y me puse lo del microondas. A lo grande. Yo antes tenía una gelatina esa de pedorreta. Pero claro, pringa mucho el papel. Y la mierdecilla, ¿no? Que le dejas a la pedorreta. Sí. Oye, que vamos ya a recordar esas fechas que hay que recordar. Como buenos cristianos, apostólicos, romanos, islamistas que somos, ¿vale? Vamos ya con las efemérides de hoy, que es Santi. Y que vamos a hablar, ya veréis, de Nina Simone y de Iggy Pop y todas estas cosas, gente que nos ha gustado siempre. Hoy es una fecha importante, vamos para allá. Efemérides. En FM. Claro, de ahí viene el nombre. Qué bueno. Recombustión. Pues ya estamos aquí, sábado 21 de abril, son las 12:23 aproximadamente, por lo menos en mi reloj. Sábado 21 de abril. Ajá. Pues chavales, hoy me voy muy atrás para recordar fechas, porque tal día como hoy, en el 111, año 111, perdona. Hoy es el día 111 del año. ¿Onda? ¿Vale? Esto es el... A ver, ¿cómo se dice, Santi? ¿Tú que eres matemático? Oh, 111. Vale. Centésimo décimo primer día del año. Ah, claro. Y además es el día de la conmemoración de la fundación de Roma. Tal día como hoy dicen que se fundó Roma. Según la tradición romana, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fueron los encargados de fundar Roma. Y Kayak. Aunque y la Lobica. Finalmente sería solo Rómulo quien la fundaría, constituyéndose en su primer rey. Sin embargo, la historiografía actual considera falsa esta tradición, fijando el origen de la ciudad a finales del siglo VII a.C. Es mentira. Pues sí. Dicen que se fundó en el 771 antes de Christ. Yo creo que fue fundada por Mowgli. Por Mowgli. Que Santi, después del exitazo aquel de Rómulo y Remo, ¿vale? Después del exitazo aquel de la película Hermanos por Pelotas que tanto te gustaba. Hombre, la recomiendo a todo el mundo. Van a hacer una precuela, que es estas películas que van de la historia de lo que pasó, de lo que ya viste, que se va a llamar Romanos por Pelotas. Gemelos en pelotas. Así que allá que irás al estreno. Hombre. Que fuiste ¿sabes? Y el día del estreno, Hermanos por Pelotas. Mira, cuando y hay una peluca. Cuando Harry Potter, todas estas superproducciones, ¿no? Sí. La Guerra de la Galaxia, la gente va disfrazada a los estrenos. Pues Santi fue disfrazado al estreno de Hermanos por Pelotas. De Florentino Fernández iba disfrazado. Oye, chicos, de verdad la recomiendo, ¿eh? Que no es una broma ni nada. Lo dices todos los programas, Santi. Es lo malo, que lo dices de verdad. Hermanos por Pelotas. El nombre engaña, ¿eh? Yo creo que de traducción, muchísimo, vamos. Me creo que va a ser la leche, pero es una mierda. Seguro que en inglés era en plan The Far West. En plan, que suena muy bien. Sí, Star es que More. Ahí te doy la razón, esa es otra. Las traducciones que ponen aquí en los títulos cuando los españolizan. Y si no, lo que explotaron los como puedas. Uh-huh. Madre mía. Ya ves. Todo era como puedas. Bueno, pues eso, Rómulo y Remo, tal día como hoy, se supone que fundan Roma. Sin embargo, hubo broncas, tal y como Hermanos por Pelotas, es que ves, es una película que te enseña un montón de cosas. Y al final Rómulo asesina a Remo, como Caín y Abel. Cago en la leche. Que todo esto, bueno, pues no lo creáis mucho, ¿eh? Claro, le dijo a Remo, ¿sabes cómo es a Roma al revés? Amor, te mato. Madre mía, tío. Te mato, ¿sabes? Y además con una pistola que en la época no había, esa es la gracia. En 2005 en España, el Congreso de los Diputados, como decía al principio del programa, aprueba por primera vez el proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Claro que sí. Al día como hoy, los gays a partir del 2005 empiezan a casarse ahí como locos. Vamos a casarnos. No, oye, que cuidado, ¿eh? Cuidado porque ahora con esto de Rajoy, que todos los cambios que está haciendo, lo de privatización ahora de Radio Televisión Española y tal... A ver qué pasa, que nos veo de vuelta al feudalismo, Santi. Hombre, a ver si es verdad que las manzanas van con las manzanas y las peras con las peras. Oh, por supuesto. ¿Sabías que una de las primeras parejas homosexuales en la historia fue la formada por el rey David? ¿Os acordáis de David, de toda la vida? Y el príncipe Goliat. No, y Jonathan, que fue hijo del rey Saúl. Se enamoraron cuando David era apenas un adolescente y aún no era rey. Sí, ya se enamoraron y se les considera la primera pareja homosexual de la historia. Anda. Sí, y esto al parecer, pues no. Lo puedes encontrar, la historia completa, no. En el libro en el libro 1 y 2 de Samuel en la Biblia. La Biblia, que es ese libro bueno. Ese gordo que nadie es ha leído. Para hacer que se te aplanen esas hojas que se te van doblando, sí, que las pones ahí debajo. Sí. No, me refiero, hace, no me acuerdo cuándo fue, dije lo del primer homosexual en la historia, que era de la prehistoria. Uh-huh. Que sí, estaba cierto, ahí sí. Puesto en el féretro o en la tumba, féretro. Puesto donde ponen, o sea, como ponen a las mujeres. Qué cutre, pobre hombre. Qué cutre. Es que además le pusieron el epitafio con Comic Sans, Santi. ¿Sí? Sí, qué modernos. Muy cutre, muy cutre. En 1947, tal día como hoy, Iggy Pop cumple años hoy. Felicidades, Iggy Pop. En 1947 nace este cantante estadounidense. Y Santi, para que veas que me acuerdo de ti. Gracias. Te traigo una curiosidad que he encontrado por ahí del gran Iggy. Pero antes Iggy, vamos a escuchar una parte de este peliculón. Iggy. Trainspotting. Cómprate un televisor, cómprate unas gafas, cómprate un móvil. A mí me encanta como dice lo de un televisor grande que te cagas. Es genial. Ese libro, yo estuve en Inglaterra y muy guay, dije, voy a empezar a leérmelo en inglés, ¿no? Pues me dijeron mis amigos de allí, no te lo leas porque ni yo lo he entendido. Así que, sí, es súper... Además es una película que si intentas ver en idioma original ya te das cuenta de lo chungo que es. Pues hay una segunda parte que se llama Porno, el libro. ¿Sí? Y va solo sobre Sick Boy, creo. O sea, ya como sigue Sick Boy por la vida, sin un duro. Ese hombre fan de Sean Connery. Sean Connery. Oye, Santi, como te decía, Iggy Pop, para que veas que pienso en ti, en una radio de Detroit, este hombre que hoy cumple años, pues en una radio estaba presentando... Estaba haciendo una entrevista y comenzó a bajarse los pantalones durante el directo. ¿Qué dices? Sí, y comenzó a masturbarse en antena, para sorpresa del presentador Dan Carlisle. Pero estaba en directo totalmente. Sí, en directo cuentan que estaba... Es que Iggy Pop es un figura, ¿eh? No, que han detenido por tocar en pelotas, en conciertos y tal. Se tendría que hacer una Wikipedia, La arma mucho, sí. Y bueno, en una radio en Detroit resulta que empezó a masturbarse en medio de la entrevista. Y claro, el hombre. Imagínate, Santi. Es como nuestro pan de cada día. Tú y yo aquí, yo haciéndote preguntas y tú ahí con la mano en el. Joder, mi sueño hecho realidad. Nada, mira, otra que cumple años hoy y que le mandamos una felicitación, que nos escucha, es Andy McDowell. ¿La conocéis? Hombre, claro, atrapado en el tiempo. No, en serio, ¿la conocéis? ¿Qué fue de esta chica? Cuatro bodas y un funeral. Se dedicó solo a Pantene y a esas cosas, a sí. L'Oreal. Sí, sí, eso es, no me gustaba especialmente, pero parece, aún así, parece ser que se le consideraba la actriz del momento, iba a ser un boom, y es eso, solo la vemos en anuncios de cosméticos. Sí. Y mi pregunta es, a ver, Andy McDowell, ¿en qué año grabaste estos anuncios de cosméticos? Y la pregunta para los publicistas, ¿de verdad esta mujer convence para que se vendan estos productos de cosméticos? ¿Qué está pasando, Rajoy? Haz algo, por favor. Yo los compro. Yo creo que lo graba a la vez que Jordi Hurtado se reúnen, los dos, viajan al pasado, graban y después viajan al futuro otra vez. Es que lo que le pasó fue que terminó la de Atrapado en el Tiempo y se quedó en el mismo día. Sigue siendo joven toda su vida, esa cabrona. Joder, pues yo sigo yendo a las bodas esperando encontrar una soltera como ella. Jordi Hurtado, con la fama que se ha echado ya de inmortal, el hombre, porque no tiene un atractivo así, digamos, típico, ¿no? Hombre, pero... ni atípico tampoco. Pero si fuese un poco guapo, macho, se hincharía a ganar billetes, vamos. El Josh Club español, sí. Sin coletín. No me digas que no. Si Jordi Hurtado te anuncia una crema, ¿no te la compras? Hombre. Por supuesto. Y a Jordi Hurtado también, si puedo. Saber y cuidarse, se llamaría la... Otro que cumple años. Andy McDowell en el 58, un año más joven, es Robert Smith. ¡Hombre! En 1959, este guitarrista, vocalista y compositor británico... El Pelos. De The Cure, el Pelos. Que yo supongo que será muy amigo de Tim Burton, no lo sé, pero llevan ahí el mismo la rollo. La estética viene a ser la misma, sí. Y he leído de Robert Smith, así informándome para el programa, que odia volar. Este hombre no coge el avión. Dice que cuando The Cure hace una gira americana, parte de la banda, la banda entera se va en avión desde Inglaterra, pero él se embarca atravesando el océano Atlántico. Joder, Robert Smith no puede ser. No quiere aviones, no, ese hombre no coge el avión. Tú llegas a ver la película esta de Casi Famosos, ¿no? Sí. O sea, se ve que le ha pasado algo soy parecido. ¡Soy gay! ¡Soy gay! Qué buena es, ¿eh? A mí me encantó. Más que Hermanos por Pelotas. No te metas. No compares. Bueno, voy a acabar ya con Robert Smith, que además Voy a asesinarlo. Es un romántico empedernido. No sé si sabíais que conoció a su esposa, Mary Paul, con 14 años en el colegio. Ah, ¿sí? Y desde entonces está con ella. Madre mía. Y ha compuesto una de las canciones que más le gusta a los frikis de este tío, que a mí no me va mucho, pero la canción Love Song fue escrita como un regalo de boda para su esposa. Como Maradona. Santi, ¿tú podrías estar con una mujer que has conocido con 14 años? Pues no, porque la recordaría siempre tan pequeñita. Sí, ahí con sus tijeras de plástico. No, no mola. Sí, de sí. Punta redondeada. Sí. Y con sus plastidecors. ¿Vosotros erais de alpino o de carioca? Hombre, yo alpino. La portada, ¿no? Alpino. Sí, el de carioca me daba mal rollo. El tío ese que era una copia del tío este de los bigotes de Looney Tunes. ¿Eso qué es? El pistolero. Claro que sí. Yo es que me pasaba las clases. Era tierno. Las clases no pintaba. Yo me pasaba las clases cogiendo pegamento de ese de bote, de cola, y me lo ponía en la mano. La clase que se secase y después. Y te la pegabas en el pene. Y me despegaba los pellejitos. El placer de la vida. Una vez, Santi, yo me dejé los colores en. Porque me fui de viaje y me los dejé de viaje. Con mis padres, ¿sabes dónde me los dejé? La caja de esta de colores. En el quinto alpino. Bueno, venga, vamos a acabar ya, que nos vamos. Voy a ver si acabo, ¿no? Vamos a ponernos serios. Muertes, fallecimientos. Destrucción. Alegría. Hemos ido de los cumpleaños a... Vamos a pasar ya a gente que se ha muerto tal día como hoy. ¡El apocalipsis! Y nos ponemos un poco más cultos. En 1731 muere Daniel Defoe. Uy. El novelista británico. Ah, pensaba que era el de William, su hermano. El de Spiderman, el malo. Ah, el malo de Spiderman. Pues, así está la cultura. Chicos, sí. O el futbolista. Pues chicos, Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, que se inspiró, dicen, sí. Se inspiró probablemente en la historia real de un náufrago español. Robinson encima. Crusoe tiene raíces españolas. Este náufrago se llamaba Pedro Serrano, que en 1526 naufragó en el Caribe, en un viaje desde La Habana a Cartagena de Indias. Dime, Iker. En realidad era español y se llamaba Robinson, ¿no? Pero como era de la parte esta de Murcia, la Vega Baja, pues decía, soy Robinson. Michael Robinson. En el naufragio hubo tres supervivientes que, habiendo alcanzado a nado una isla pequeña y desierta, llamada desde entonces Serrana, por este hombre, se alimentaron de pescados y pájaros, pues como todos habéis visto en la película de Tom Hanks. A pesar de todo, uno de los marineros murió en los primeros días, quedando dos, y sobrevivieron dos, ¿vale? Que los dos podrían haber sido los famosos. Pero ¿qué pasa? Que cuando los rescataron, al cabo de meses, ¿vale? Uno de ellos, el que no es este hombre, Pedro Serrano, murió. Murió durante el rescate, fíjate. Ya que te rescatan y te mueres en el barco de vuelta a casa. Y bueno, Pedro Serrano llegó a casa a España y empezó a participar en Sarao. Le hicieron un programa en la MTV y fue increíble aquello. No, en serio, fue una celebridad. Supervivientes. Sí, sí, sí. Otro. Y vamos con otro escritor, otro que murió tal día como hoy, pobretico. En 1910, Mark Twain. Autor estadounidense que nació bajo el nombre de Samuel Langdon Clemens, 30 de noviembre de 1835, dos semanas antes, y aquí viene la curiosidad, del máximo acercamiento del cometa Halley a la Tierra, ¿vale? Es decir, nació con la llegada del cometa Halley, y él dijo textualmente no, porque no lo tengo por aquí, dijo que se quería morir cuando volviese a pasar, ¿vale? Cuando qué romántico. El cometa Halley. Y fue así. Murió el 21 de abril de 1910, un día después del máximo acercamiento del cometa. Qué fuerte. Del segundo acercamiento. Para que veas, vino y se fue con el cometa Halley. Eso le pasa por tonto. Si hubiese dicho, quiero morirme con 200 años, lo habría conseguido. ¿Ves tú? La cagas. Eso le pasa por buscar en Google qué pasó en el día de mi nacimiento. Ya, por ejemplo, a ver. Mitchell marcó un gol. El próximo gol de Mitchell, yo moriré. ¿Ah, sí? Pues entonces eres eterno. Es como si yo hubiese nacido cuando marcó Torres. Bueno, me lo has quitado. Yo iba a decir que cuando nací fue en el último gol de Torres. Joder. Así de viejo soy. Mételos con otra persona que no sea Torres. No, es verdad, que ya marca goles. Claro. Ya marca. Claro, sí. Oye, Barón Rojo, ¿sabéis quién es? El claro. Señor Manfred von Richthofen. El que hace la colonia de mi padre. Un aviador militar alemán. Muy famoso en la Primera Guerra Mundial. Bueno, digamos que fue como de los soldados el máximo exponente. Pues murió en 1918 y de ahí que se tomaron su... cogieron su nombre prestado para este grupo heavy. Heavy que destruyó el heavy y la música, Barón Rojo. Escucha, que Barón Rojo hizo una canción, el opening de Dragon Ball. ¿Qué dices? Y, sí, el opening de Dragon Ball en catalán. Anda. Para que veas, Barón Rojo. El poder. No, no me acuerdo cuál era. Fuego. No, esa creo que no era. Era otra, pues, no me acuerdo cuál. Nada, oye, que tienen actitud, que es lo importante, ¿no? Sí, claro, tienen la actitud en las canas. Y manos, bueno, pues eso. Nada, Barón Rojo, en 2010 se nos fue Juan Antonio Samaranch, dirigente deportivo, empresario y político español, que nació en el 20, ya está mayor el hombre. Uy. Y nada, desde aquí pues le recordamos. Y vamos a ir cerrando ya el chiringuito este efemeridístico. Vamos con Nina Simone. En 2003 murió esta cantante estadounidense, la mítica cantante de jazz y blues, Nina Simone, que Ike nos va a deleitar ahora con una canción. Bueno, esta canción, que es la famosa, se hizo famosa por el anuncio este del coche. Tenía 10 años cuando en uno de sus primeros recitales tuvo que soportar cómo su familia era invitada a abandonar los asientos de la primera fila para dejar sitio a los blancos. Pues esto le ha marcado, chavales, le marcó a la buena de Nina y nada, y decidió toda su vida dedicarse a luchar contra el racismo y mira, esta canción es un ejemplo de eso, de lo importante que es el ser humano. Tengo que decir que cuando escuché esta canción yo pensaba que era un hombre cantando, tío. Yo también, y aún lo pienso. Aún lo piensas, ¿verdad? Sí, yo creo que era cuerdas vocales de hombre en... Aún lo pienso porque me puse a buscar fotos de Nina Simone y vi fotos y aún lo pienso. No, hay un... Hombre, en el vídeo sí que es un poco... Nah, pero oye, Nina, que te queremos allá donde estés. Un beso. Nina, no, ni... La Cholo Simone. Sí, bueno, pues esto que os digo de que la echaron con 10 años a su familia, pues le marcó. Dice, ¿por qué tengo que dejarle yo el banco a un blanco? Y mira... Pues porque solo se diferencian en una L. Hay un... Cuentan que... Banco. Contó en una entrevista que en un vuelo con un pequeño cantante de pelo afro que comenzaba a despuntar con sus hermanos, se llamaba Michael Jackson, dice que se acercó y le dijo... Ella era famosa, Michael Jackson pues estaba empezando. Pues dice que se acercó a Michael Jackson y le susurró: no dejes que los demás te cambien, eres negro y eres hermoso. Coño, te amo. Buena cosa le dijo, sí. ¿No? El bueno de Michael, pues esto, le entró por un oído y le salió por el otro. Oye, Nina, déjame en paz, no sabes nada de mi vida. Y papá me pega. Y eso, pues mira, que se hizo blanco para poder sentarse en los asientos de adelante. Pues nada, con esta canción tan apropiada ahora en estos tiempos, hacemos una pausa y volvemos. Vamos a terminar de escucharla y volvemos ya. Pues si quedan 10 segundos. Pues vamos a hacer la pausa. Venga. Vamos con la Absenta, esas aplicaciones tan molonas que necesitáis tener todos aquellos que aún no jugáis a la serpiente en el Nokia. Santi está aquí con nosotros para traernos esos avances tecnológicos. ¡Hola, Santiago! ¡Hola, hola! Bueno, chicos, ya que no está Perdi, Perdi trae aplicaciones súper interesantes, no súper curiosas. Yo que traes cosas de albañil, ¿no? Yo traigo cosas para el usuario de medio. Medio, el usuario como yo. Sí, él es de como, si fuese... Sí, hermano por pelota. Ya estamos... ¿Cuántas veces ha dicho ya hoy, por Dios? Espero que me paguen por la publicidad. Vengo a deciros lo que para mí es interesante. Es decir, el porno. No, chicos, por ejemplo, me habéis comentado hace poco que han sacado el Angry Birds Space. Muy interesante juego, ya te... De los que más enganchan. Pues sí, ahora he descubierto yo el 1, que he pasado de él, y la verdad es que es adictivo. Joder, sí, no paras. Y el 2 está, es una vuelta de tuerca bastante guay. Es que es la fórmula perfecta de juego. Yo me acuerdo hace 10 años ya estaban los juegos esos en minijuegos.com, cosas así. Juegos muy flash y súper fácil de hacer y muy adictivo. Lo ha petado. De hecho, ha dicho Miyamoto que esperemos que sea Príncipe de Asturias. Es verdad. El Nobel de la Paz. Es verdad, estaba nominado. Pues ha dicho Miyamoto, el creador de Mario Bros, que es el juego que más envidia le ha dado ver y no haber creado él. ¿Ah, sí? ¿El Angry Birds? El Angry Birds. Joder. Lo ha dicho esta semana. Fíjate. Vengo a deciros una, por ejemplo, que me acabo de instalar y es súper útil, que es Juice Defender. Para la traducción de inglés, por favor, ¿me ayudáis? Juice Defender. Pues sí, es que ni lo pronuncio bien casi. Pero habla, tú habla primero. Pues esta aplicación es para Android y extiende la vida de tu batería del móvil. Juice Defender. Jugo de defensa. Juice de zumo. De jugo de juez, no sé. Juice Defender. Ah, vale. Juice Defender. Y es para controlar tu conexión 3G o Wi-Fi, que no esté ahí sincronizándose cada 2x3 y actualizándose y gastándote toda la batería. Es una aplicación que te la controla bastante bien y puede durar la batería por lo menos una noche de fiesta, que es lo mínimo que se exige a un Android. Claro, hombre. Sí, mira, yo prefiero que la batería no se me apague, ¿sabes? Claro. Cuando estoy de fiesta. Luego cojo el poner móvil excusa a tu novia. Y es peligroso. Para poner excusa, para no mandar mensajes que no debo, ¿sabes? El otro día me despierto, Santi, y me veo a 6-7 personas y a todas les había mandado, que si me están escuchando una ahora, vida en ojos. Lo siento. No, le mandé el simbolito este de la mano, del dedo, y luego el de la mano que está haciendo el círculo. O sea, lo de Malcolm, ¿no? No. No, le doy por detrás. Sexo. Sí, manual. Sí. Ay, bajarico. No, pero en plan como si querían hacer algo esa noche conmigo. Ahí está el problema. Espero que no lo entendiese. Eran así. Todas las amigas de tu novia, ¿no? A quien se lo mandó. Bueno, sí, su familia. Chicos, una aplicación para la gente de Big Bang Theory y la gente friki de la ciencia. Uh-huh. Google Sky Map. Esa es muy conocida, yo no la conocía y por eso la comento, para la gente que no la haya conocido todavía, que es para ubicarte en el sitio donde estás, dónde están las estrellas en ese momento y de poder hacerte el guay con tu novia diciéndole, mira, esa estrella que ves ahí es mi culo. ¿Vale? Y te dice... La aplicación de NASA. Sí, tiene una brújula, una función brújula que según cómo te gires y todo, pues te va diciendo, mira, o sea, es el cinturón de Orión. Men in Black. Está bien. Bueno, voy a decir dos para iPhone y vuelvo con Android. Una pregunta, Santi. Esta aplicación, pero tienes que estar en una noche clara, que se vean las estrellas. No hace falta, de día también puedes. Ah, de día pero, se claro, ven. De día no queda guay. Bueno, te puedes poner el iPad o juntar muchos iPads y crearte un cielo, un claro, planetario. Eso sí, pero esto es para Android. Ah, vale. Así que yo qué sé. Así que no hay iPad. Ay, en iPad que me da el... pues lo pirateo y te jodes, Steve Jobs. Pues... Otra para... Bueno, voy a seguir con Android. Cerberus. Esta es una súper útil, que es una aplicación en la que te dice por GPS dónde está tu móvil en cualquier momento. Es decir, si te lo dejas en un bar, te dice en este bar. Si te lo roba un gitano, te lo dice cuidado con el tío este. Y si te la roba Ike, te dice no te acerques demasiado, no se ha duchado. Es una aplicación que te dice dónde está tu móvil. Eso es muy interesante. Es como un chip para perros, pero en móvil. Cerberus, con B. ¿Qué te parece, Ike? Cerveza. Una muy interesante para todos los que echan gasolina y beben cerveza. Gasolineras España. Argentinos, go home. Sí, sí, sí. En Argentina, por favor, no uséis esta aplicación porque explota el móvil. Pero aquí en España funciona muy bien. Gasolineras España, para el usuario medio. Santi, estás despedido. Te localiza las gasolineras más cercanas a tu posición y te indica el precio de la gasolina en cada una. Para que ahorres un poquitín con esto de la crisis, chicos. Claro, hombre. Joder. Vosotros sois muy guay, pero esto es lo más útil del mundo. Hombre, es útil. Es que yo no tengo ni coche ni carne. Es útil, Santi, pero ponte a buscar una gasolinera y entre que vas y tal. Al pero final, ¿qué te ahorras? ¿Tres al final céntimos? Se te acaba la batería del móvil. No, pero es un widget que no consume nada de batería. Es no, pero muy simple. Pero digo, buscar una gasolinera que te vendan barato, ¿para qué? Si al final vas a pasar por la que te pilla de camino. No, pero hay gente, sobre todo los viejetes que tienen móvil Android, todos, y buscan siempre la más barata. Mi padre, por 2 céntimos... Mira, que hay una en Cuenca, me voy para allá. Mi padre, por 2 céntimos, se va a Galicia. A echar 20 euros, ¿no? Sí. A echar 5. Bueno, y ahora sí que voy a comentar dos exclusivas de iPhone. Una, por ejemplo, que se llama Letris, que es una mezcla de Scrabble y Tetris. Muy curiosa. Y es un juego que consiste en eso, en que van cayendo las letras, pero con forma de Tetris, ¿no? De las figuras del Tetris, pero forman letras. ¿Sabes? Las figuras con la L. Cada cuadradito es una letra. Pero debe ser jodidísimo. Cada cuadradito es una letra y tiene que formar palabras abajo. Según las letras que vayan cayendo. Uh-huh. Es jodido, pero es curioso, cuanto menos. Hay, o sea, que, como, hay que probarlo. Es como en el apalabrados, cuando me entra la J, la H o la X, digo, me cago en la puta. Joder, pero yo. Y la Z, qué gustito da. La Z, cuando pones Izar. No, ¿no te gusta cuando te entra la X? O sea, hombre, claro, tócate. Pero a lo mejor ya está todo casi hecho, es de las últimas letras y no sé dónde meterlo. Siempre hay un X, siempre hay una E para suelta. No, para mí, XIS. ¿Six? XIS. X y S. Vale. Ya me lo vas a hacer, ¿eh? Ya te voy a ganar. Bueno, y la última, chicos, la última por hoy. Type while walking. Una type. Que la idea es muy buena. Es type while walking. Esa es la idea. Significa escribo mientras ando, ¿no? Type a while walking. Escribe mientras anda, sí. Exactamente. Escribo mientras ando. Esto no me lo haga porque si no parece que yo estudié filología inglesa y tengo matemáticas. Y yo matemáticas. Pues mira, chicos, ¿nunca os ha pasado que estáis escribiendo en el móvil y os tropezáis con un árbol, se ríe todo el mundo y lo suben a YouTube? Tonto escribiendo con iPhone, tropezándose con árbol. Y sin mirar el móvil también. .wmv. Y luego te cae una mierda de una rama, tío. Eso ya es lo peor. Sí. O una mandarina de esas chiquiticas, que no hacen daño, pero te dejan reír. Pero humilla mucho. Pues esta aplicación te activa la cámara de detrás y te aparece en el móvil. Encima de tu teclado te aparece la imagen del suelo, por donde estás pisando. Anda, qué guay. Entonces, mientras que estás escribiendo, puedes esquivar los obstáculos, las cacas de perro. Las mierdas. Y las mierdas de Ike. En el microondas. Oye, pues esa aplicación mola. Todo lo que sea evitar quedar en ridículo, ¿no? Pues sí. Hay una aplicación, Santi, que han sacado también, que creo no la tienes ahí. Es una aplicación, chicos, que, bueno, necesita dos móviles, ¿vale? Da igual. Está en iPhone y en Android. Necesita dos móviles. Es para que no te caguen las palomas. Es verdad, una aplicación para que no te caguen las palomas. Cuando caen proyectiles te avisa, ¿no? No, necesitas dos móviles, entonces lo que tienes que hacer es ponerte cada móvil encima del hombro. Y vas así, pareces un poco militar, pero si te cagan... caen el móvil y mira, eso que te ahorra. Eso está muy bien. Cuando estuve en la Universidad de Alicante hubo un día que tenía clase por la tarde y me quedé ahí a comer, me eché una siestecilla ahí en el CP, bueno, me levanté y tenía un cagarro de paloma enorme en los pantalones, tío. Pero que parecía ahí... Eso se llama otra cosa, ¿eh? Algo malo, eso era lo que iba a decir, que no parecía una cagada de paloma, que es lo malo. Bueno, chicos, reviso las aplicaciones. Joyce Defender para ahorrar batería, Google Sky Map para ver el cielo, Cerberus para tener siempre localizado tu móvil por GPS. Gasolineras España, si eres un gasolinero. Joder, Santi. Se queda en vuestra preferida. Seguro que es la única que tienes de todas las que has dicho. Letris para iPhone y Type While Walking para iPhone también. Mira. ¿Cuál os vais a descargar? ¿El Manos por Pelotas? Con mi LG, que solo tiene un juego de mierda. No, yo la de la gasolina. Pues, ahora mismo lo que más me pues preocupa. yo la que primero descargaría, seguro. Uh-huh. Muy bien, ¿y para cuándo un móvil con aplicación que eche gasolina por el USB este? Exactamente, o que te diga cómo está la leche más barata, la del agua más barata. Uh-huh. Claro, la chica más facilona. Esa es la buena. Muy bien, y creo que has terminado ya, ¿no, Santiago? Yo también lo creo. Qué bien, pues mira, vamos a descansar, ¿vale? Un ratito de estas cosas tuyas. Ahora leemos los nombres bien en inglés para saber de lo que has hablado. Ok. Y hasta Letris, no se le ha entendido. Y volvemos después de esta pausa en las redes sociales con el gran maldito. Además, está al caer ya Haas, que espero que vaya en el coche escuchándonos y partiéndose la pita. Y bueno, pues más cosas que falta aún. Hay tormenta por venir. Más noticias, más mierda take y demás cosas aquí curiosas en el microondas. Volvemos enseguida. El microondas, tu radio recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Radio. Ya. Pues eso, que seguimos aquí en el microondas, empezamos ya este segundo bloque y vamos con las redes sociales, con esos tweets que nos han gustado, que hemos estado dos semanas sin vosotros ahí, tuiteros, pero aquí que seguimos. Nada, arroba el microondas, aquí a un bajo, os recuerdo, ir escribiéndonos lo que queráis. Y nada, aquí Pulsa Radio 93.9 para Murcia, 104.6 en Alicante. Y tenemos ahí al otro lado a un invitado muy especial que ya teníamos ganas de tener aquí con nosotros, el gran Maldito. Hola. Hola, buenos días. Muy bien, se te oye bien, sí señor. Llega la señal, ¿no? Desde Huelva. Llega estupendamente por internet. Perfecto, se te oye. Es de hecho de las voces más sensuales, así que mejor me vienen de todas las que hemos tenido, de todas las llamadas. Buen teléfono. Yo llamo para ponerte. Muy bien, sí señor. Oye, y lo estás haciendo. Por supuesto. Estoy aquí como el egipcio este. Que, oye, el gran Maldito, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí con tu vida? Pues mi vida, la verdad, es que ahora está bastante parada, como media España. ¿Está parada? Sí. Eso me venías contando, dices que en Andalucía, te he dicho que en Andalucía, oye, que hay un montón de tuiteros. Eso, sí, el Twitter se lleva muchísimo allí. Hay muchos parados también. Sí. Y mucho tiempo libre, pero bueno. Muy bien, pues nada, tío, de verdad que encantado. Igualmente, yo ya tenía ganas de hablar con ustedes. De tenerte aquí y nada, macho, que vamos a ponernos ya a la harina, te dejamos para el final, ¿vale? Estupendo. Perdona un poco, estamos aquí un poco con jaleo de teléfonos, ahora va a venir también Proyecto Hash, que os recomendamos que os quedéis para escucharlo. Uh-huh. Saca un nuevo disco y bastante molón que está. Así que nada, gran Maldito, vamos a ver qué nos traen los zanguangos, ¿vale? Que siempre hacen esta selección rápida de tuit. La hacen, ya te digo, 15 minutos antes de empezar el programa, no creas que se le ocurran más. De hecho, me invento el tuitero y el tuit. Es que si no, no sería España. Yo, de hecho, lo estoy buscando ahora mismo, estoy en directo, y he cogido lo que he visto que muy gracioso y que me gusta. A ver, por ejemplo, voy a empezar con Señor Abrazos. Al que limpie los cristales en mi trabajo, se le ve el plumero. THA TA BIT. ¿O cómo lo dirías tú? Paco. Paco. Vale, David. Cada vez que no insultáis a Pablo Motos en un tuit, un niño compra un peluche de una hormiga lila y deja de crecer. Aún así, es más alto que Pablo Motos. La sana diarra, guión bajo, muy bueno, ¿eh? ¿Y genial. ¿Quién asesinó a las gemelas? El muro. ¿Por qué? Porque las mata callando. Ja, ja, ja, ja. Agente, entregue su placa y su pistola. Normal. Albert Ceal, que ya es un amigo fiel del programa. Que tu ex te regale un coche con traición a las cuatro ruedas. Señora Rembrandt, que es un chico que vino aquí al Sarao. A lo mejor no quieres que lo sepa la gente. Y es feo. No, no. Será un amigo para toda la vida, claro. Un mensaje para mis followers argentinos. Podéis estar tranquilos. Ningún español va a la guerra hasta que acabe la liga. La risión. Yo hasta que no entren en las armas no me fío de la disolución del canto del loco. Cotemprod. ¿Eres ciego? Es evidente que sí. Y ahora para terminar, voy a leer un 3 del gran Maldito. Que tengo que decir que ha sido un descubrimiento para mí esta semana y me encanta. Por ejemplo... La semana pasada no, ¿eh? La semana pasada no me encantaba tanto. ¿No te sonaba el gran Maldito de antes? Me sonaba de lo que decía Ige, un tío que se masturba con él. No sé. lo que tú anoche considerabas baile sensual, hoy se llama borracha, se desnuda frente a una farola y se cae. Punto Abby. A ver... Ese me suena, que lo hemos dicho aquí ya, tío. Ese creo que lo llegaste a decir tú, sí, Dani. Sí, sí, sí. ¿Tú, Dani, no lees ninguno? Pues claro, mira, fíjate. Claro, que se lo pasé para que veas lo que representa el gran Maldito para mí. A ver, voy a decir uno que es con... Es un juego de... ¿Cómo se dice? Cállate y dilo, coño. Sí, tío, haces cada presentación de eso. Vamos a hacerte un programa para ti solo. Un juego de formatos. Hola, me llamo José Santiago y nací. Mamá, quiero a WAP. Todo el día bien doc. Anda, mami, no seas perrar. Ah, sí, le hablas a tu madre. Pocip, te voy a llevar a una leche. Leche es exe. Muy bueno. A ver, y por último, esto es un atraco. Vale, no se ponga nervioso. Las manos arriba. Ok, cintura sola. Da media vuelta, no siga, dispare. Y esa es mi selección esta semana. Muy bien. Pues después de esta media hora increíble con Santi, vamos a pasar a ¿Me puedo ir a mi casa? Sí, pero ya. Félix Fernández 9. Si prefieres el Colacao al Nesquik, has escogido a dos negracos en lugar de a un conejo enorme. Ahí lo dejo. Just a Creep dice, ¿cómo se llama a las mujeres adictas al sexo? Ninfómanas. No, literalmente, ¿cómo se le llama? ¿A qué número? Sir Tumi o Sir Tommy o como sea. Los balones de Nivea ni se crean ni se destruyen. Van pasando de familia en familia. Fipotil, el hombre del tiempo. Era muy difícil decir meteorólogo, ¿no? Bueno, dejo que voy con mi mujer, que tiene cita con el hombre del chocho. M Mezclas dice, Don Omar y un andaluz hacen lo mismo, todo el día perreando. Lo siento, maldito. Tito Joseph, cuando muera, quiero que escriban la palabra humilde en mi estatua de oro. Cernizo, guardarte en el bolsillo un CD de Ismael Serrano y que se te duerma la pierna. Juan Pavizarre, por último, mujeres del mundo, si jugáis al FIFA, le marcáis un gol a vuestro chico y este deja completa la repetición, reserven fecha de boda. Y ya, eso no va a pasar. Ojalá, ¿no? Pasa algún día. Bueno, y ya los tres del gran maldito. Imagino a Dios con el brócoli partiéndose y diciendo, ¿cómo que después del ornitorrinco no tenía huevos de inventar algo más absurdo? Cuenta la leyenda que hubo una vez alguien que se tomó el zumo de naranja despacio y pausado, sin importarle las vitaminas lo más mínimo. Y ya por último, uff, vaya siesta, estoy algo desorientado. Voy a jugar un rato con el Spectrum y a escuchar lo último de Miguel Bosé, Don Diablo. Genial. Ok, y that's all. Doy paso al gran maldito. Sí, dale, dale. Gran maldito, tu momento. Aquí nos tienes todo oído. Un momento, ¿no? Sí, venga, a ver. ¿Qué nos traes? Alguno de unos clásicos, como yo ya llevo un tiempito, pues... ¿Desde cuándo llevas? A ver. Pues yo soy... Tengo una fecha de muy forever alone. ¿Sí? Entré al Twitter un 14 de febrero, así que así me va. Ah, oh, mira. Guay, guay. Y bueno, pues empiezo a leer. Tengo... Cuando quiera. A ver, tengo aquí varios. Tengo uno de Menervo, que dice, sonríe, esto es una cámara oculta. Lo llevo escrito en un papel en la cartera, por si la pierdo, al menos que sufra un poco quien se la quede. Tengo aquí varios que he cogido ahora más actuales, que me hizo mucha gracia. Uno de Superfalete, que dice, quería hablar con Frederick Sherbert Schwarzschild. El padre lo dijo, da igual, ya no me queda saliva. Otro del gran Arezno, que dice, ¿qué hacía el rey entre... cazando elefantes en Botswana en lugar de estar firmando títulos como un loco? Es verdad, si es que preferimos que esté en Botswana, hombre, para el cachondeo. Y este yo lo he leído esta mañana y me ha hecho mucha gracia. No lo conocía, este de Twitter, Javi Bibiur, que dice, Jesús se levantó entre los apóstoles y dijo, órale mis cuates, la Biblia, audio latino. Qué bueno. Tío, en mi cabeza ha salido Jesucristo así, de repente cambiando el rostro, levantando los brazos. Y con bigotito, ¿no? Me ha encantado, me ha encantado. Genial. Y ya, bueno, por último voy a poner uno que cada vez que lo leo me hace muchas gracias, que a lo mejor lo habéis leído ya, es de Big Davi, que dice, utilizar la expresión tener todo el flow in the street para todo. Ejemplo, mi hijo ha muerto, lástima, tenía todo el flow in the street. Gracias. Y bueno, tengo más preparado, pero vamos. Bueno, venga, ya se acabó. No, que diga un par más. No, sí, claro, tú di lo que quieras aquí. Tenemos tiempo hasta las dos, pues fíjate. Bueno, pues voy a decir uno más, de Amalio Rodríguez, que dice, doctor, ¿me puede dar más disquitos en las orejas mientras me hace la colonoscopia? Pues claro que no, dice, ok, había que intentarlo. Genial, genial, gran maldito, sí. Pues eso, tío, que muchas gracias. Te digo lo que decimos siempre a los que vienen, que ojalá podamos ver en directo alguna vez y que... Sí, seguramente algún día. Yo hace menos de un mes conocí a unos cuantos en Madrid. Ah, sí, fuiste de quedada. Joder, aquí se hizo una bastante guay en Murcia. Sí, me lo estuve diciendo, estuve con Raulete Muñoz y estuve diciendo que estuvo allí, que estuvo genial. Sí, sí. Lo pasó muy bien. Guay. O la próxima te vienes. Pues sí. Tenéis siempre que intentar convencer más a las tías para que vengan, ¿eh? Claro. Eso sí, claro. Por lo menos en la de Murcia. Sí. Que es donde voy yo, ¿vale? La de madre me da igual. Estupendo. Nada, gran maldito. Un placer tenerte aquí y ya te digo, ojalá duremos bastante y podamos repetir contigo. Por supuesto, cuando queráis. Nada, vamos ahora a dar paso a Proyecto Hash, que ya está aquí con nosotros, acaba de venir. Pero antes vamos a escuchar un poco Arctic Monkeys, esto es Mardi Boom, y después de esta pausa contamos aquí con el gran Proyecto Hash. Hasta luego, vamos, maldito. It's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one that's laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're argumentative and you've got the face on. To get things off the ground, and it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry. Bueno, pues aquí que estamos de vuelta. Muchas gracias, Gran Maldito, por esa participación tuitera magnífica con la que nos has deleitado. Y nada, después de semanas de espera, que ya llevamos tiempo deseando tenerlo aquí, pues contamos con el gran Hash, Proyecto Hash, que hoy sábado se ha decidido a venir. No sé si con resaca, si estás bien, fresco. Resaca no, porque no he salido, pero he dormido poco. Vale. Tengo la costumbre de madrugar y me he despertado temprano, aunque me acosté tarde. ¿Eres de madrugar? Soy de madrugar. Hostia, tío. Sí, soy de madrugar involuntariamente. O sea, madrugo porque tengo que trabajar. Pero llega los fines de semana y no quiero madrugar, pero me despierto temprano. Digamos que anoche me acosté a las 3, llevando mucha falta de sueño, y me despierto a las 8. O sea que... Genial. Pues nada, macho, de verdad, encantado de tenerte aquí. Ya llevaba tiempo yo dándote el follón por el Facebook, sí, a ver cuándo te teníamos. Y bueno, ahora es un buen momento que has sacado este disco. Así que, nada. Genial, muchas gracias por venir. Vosotros. Juan Antonio Sánchez Sala, Proyecto Hash, lorquino, uh-huh. Guitarrista. Bueno, aporreador de guitarra, es otra cosa. Letrista, aquí en el microondas, ya te digo, falta uno, los cuatro te seguimos las pistas desde hace tiempo. Hemos ido a ver en algún concierto que otro. La pista que es el track. Te seguimos el track. Y nada, eso, acabas de sacar tu tercer álbum, Prefiero cuarto. Bailar. ¿Es el cuarto? Cuarto ya. Perdona, macho, ¿cómo voy, eh? Mira, mal. Ya empiezo mal. Prefiero Bailar Solo. Este nombre del álbum, me ha dejado pensando esta mañana. Ahí va a sonar un poco. ¿Has coincidido en alguna discoteca, para sacar el título del álbum, ¿has coincidido en alguna discoteca con María Teresa Fernández de la Vega? No sé quién es María Teresa Fernández de la Vega. ¿No sabes quién es? No, me suena. Hostia, mejor. Me suena ministra, pero. A ver, el disco se llama Canciones de Amor, se llama... Sí, es que estoy viendo, la he cagado, tío, estoy aquí con aún buscando lo que es el guión, cambiándolo por el del Gran Maldito y me he liado. Perdona, vamos a empezar. Mujeres que entienden de aviones. Mujeres que entienden de aviones, de Proyecto Haas. Exacto. El cuarto álbum. Sí, Prefiero Bailar Solo Dani es el despedido. Prefiero Bailar Solo es el single. Prefiero Bailar Solo es el single. Ahí vamos, con el single. Este single, Haas, ¿por qué? ¿Por qué prefieres Bailar Solo? Pues no sé, la verdad es que tampoco es una historia personal. Yo me vine de Tarrasa con una historia en la cabeza que no era mía y bueno, y nos vinimos pensando que las mujeres eran malísimas porque nos hacen mucho daño. Como siempre. Y bueno, y era porque alguien cercano a mí en aquel momento le estaban haciendo daño y llegamos a la conclusión de que mejor solo que mal acompañado, ¿no? Y bueno, hombre, pero todo cambia, ¿no? Si te lo pide, por ejemplo, Jennifer López, te saca a bailar, ¿qué? Si es gratis, sí. Yo ya siendo gratis, yo ya me apaño, pero bueno, yo es que no soy mucho de bailar, la verdad. Yo la Macarena y la aplico a todo. Y cambio Pitbull, el tiempo. Y poco más. Eres de barra, ¿no? De estar ahí apoyando la barra. Sí. Como nosotros. Soy de los que mueven el pie así. Sí. Y la cabecilla cuando ya van los cubatas. De los que van pisando rodillas, claro. Claro. Y de vez en cuando, eso si bailar, es interesante, haces así y tal. O... La guitarra imaginaria. Sí. La air guitar esta o le metes un golpe al aire como si estuvieses tocando ahí una batería. Pero, en fin, el típico flipado ahí de barra. No, oye, eso como todo. Una vez leí que a las tías le encantan los hombres que bailan, pero ¿eso quiénes son? Los brasileños. Es que no sabemos que bailan bailar. Que bailan bien, claro. Bueno, claro, que bailan bien, claro. Leonardo antes no te va a gustar. Seguramente los que bailan son los que tienen descapotables, son metrosexuales y tal, porque los que les gusta al final eso. No sé, a mí me han dicho que lo que les gustan es que le hagan reír. No sé. Sí, sí. Prefiero que se quede en eso. Bueno, ja, siempre te puedes apuntar a clases de estas que ahora se vean mucho, esto de salsa, así con chicas, ahí también se conoce peña y tal. Ya, bueno, es que no tengo necesidad de conocer más gente. Ya conozco mucha gente. Bueno. Pero vamos, que si tengo que conocer gente, que no sea ahí. Bueno, si es ahí también bien, pero que sea en otro ambiente. Pues eso, mujeres que entienden de aviones, eso sí, también un título. Vamos a dejar de hablar de título porque la verdad es que... Haas tiene muchas frases de esas que me dejan pensando. Digo, ¿esto por qué? ¿Por qué lo ha puesto? No te voy a preguntar por todo. Pero vamos a hablar sobre este disco. Son 10 canciones con amor. Y dentro del amor viene todo. El sexo, viene la juerga. Como decíamos, tú eres de esos que tienes bastante cultura de bar. Haas. Bueno. Esto espero que no le esté oyendo a mi madre. Además tienes un montón de seguidores por Murcia. Esto se está consolidando. Para mí la palabra proyecto siempre es como algo que nunca va a llevar a ningún lado. Esto sí que está llegando a algún lado. Hombre, pues no lo sé. Sé que poco a poco, pues eso, cada vez somos más. Estoy viendo eso, los distintos soportes o herramientas que hay por ahí como para llevar un control de la gente que te sigue, con la gente, los distintos medios con los que te pones en contacto con la gente, ya sea internet o los conciertos y tal. Al final la respuesta, no sé, es bonita y va creciendo y notas como va a Barcelona y viene gente a verte, como sacas un disco y te escriben de no sé dónde diciendo lo quiero ya. Entonces poco a poco pues se van dando pasos. Unos son más grandes, otros son más pequeños, pero todavía queda mucho, vamos, todavía queda mucho. Y por disfrutar, ¿no? Te lo vas a pasar bien, me da a mí. Esa es la idea. Pues nada, vamos a escuchar un temita que nos tiene preparado de este disco. Mujeres que entienden de aviones, lo voy a decir hasta que me muera hoy. y nada, y seguimos aquí con Haas. Además, te tengo que presentar a nuestro amigo de Tormenta, que te tiene una sorpresa preparada. ¿Y qué nos vas a poner? La de Todo está bien. Venga, pues el último disco. Pues claro. Todo está bien. Proyecto. Las enfermeras están de blanco al acabar su turno. Yo llevo puestas mis mejores galas. Algunos bares por la noche son un buen refugio para esconderse de camino a casa. Cualquier fulano que se preste es buena compañía cuando has besado demasiados sapos. Y ahora te acuerdas de tu padre cuando te decía: mucho cuidado con los cantantes guapos. Y sé que todo está bien. Lo sé. Y sé que todo está bien. Abiertas un millón de posibilidades y siempre fuiste de menú diario. Ya te lo dijo el camarero, aquí todo vale, y te sentaste junto al escenario. Llevar la cuenta de latidos no es tarea fácil cuando has salido para darlo todo. Casi prefiero que te ahorres todos los detalles, ya me los cuentas en tu dormitorio. Está bien, lo sé. Y todo está bien. Hoy dormir está el mediodía. Que todo está bien si dejas que el mundo decida y dejas que acabe la huida. Magnífico disco, este último, el cuarto de Haas, producido por el Lichis, de la Cabra Mecánica, del que también somos bastante fieles admiradores aquí. Es que es para serlo. Nos encanta. ¿Cómo ha sido la grabación con este hombre? Pues, hombre, fue... ¿Yo qué voy a decir? Yo creo que hemos hecho un disco muy chulo y que suena muy bien. Yo creo que hemos hecho el mejor disco y él se implicó bastante, hasta el punto de que yo llegué con una idea, que era hacer un disco recopilatorio, pero con una producción más ahí, más orgánica, más como vamos, con un sonido más o menos claro y que ya habíamos hablado él y yo. Y cuando le enseñé los temas, le enseñé los tres discos más temas que tenía por ahí sueltos y le gustaron. No le gustó ninguno de los discos prácticamente y digamos que me salvó cinco que eran nuevos, algunos así viejos y tal, que estaba ahí como que yo no lo metía porque no tenía nada que ver, así más íntimos, más personales. Le gustaron cinco temas, decidió, bueno, me decidió. ¿Le gustó cinco temas? ¿Se quedó con cinco temas de todo lo que le pusiste? Sí, sí, sí, sí, se quedó con cinco y me planteó grabar esos cinco y luego, pues eso, que yo me fuera a casa, escribiera más temas y si merecía la pena lo que yo le enseñara, lo volvíamos a grabar, o sea, terminaríamos la grabación y si no, pues veríamos qué hacíamos y regrabábamos algún tema y tal. Y al final, pues mira, lo que iba a ser un disco recopilatorio es un disco inédito y yo no sé, yo estoy muy contento con el resultado. Me ha metido también mucha caña con las letras de con cosas que yo quería corregir y tal, y que no sé, que no te veías capaz y tal, y ahí me ha echado una mano. Y musicalmente igual, y o sea que hombre, sonar suena de puta madre. Este Lichis, así por conocerlo un poco, ¿cómo das tú con él? ¿Cómo ha sido el trato así más personal en cuanto a lo personal? Hombre, yo con Lichis coincidí en persona en una jornada de composición que hizo la universidad con Anka y tal, y él venía de invitado y ahí coincidimos. Yo sabía que él grababa y que él producía gente, pero bueno, hasta ahora lo que yo le había escuchado de producción pues no me terminaba de convencer porque eran cosas de fusión y no era mi rollo, entonces no era un elemento definitivo y tal como... Pero claro, él, yo recuerdo que hablando, pues me comentaba que él tiraba hacia el folk americano ahora, que estaba haciendo cosas así muy muy muy popera, muy rockera y tal, y ahí es donde vimos que había unos puntos en común y que yo lo que yo buscaba, él me lo podía ofrecer. Obviamente cuando te metes a trabajar con alguien sin haber trabajado antes con él, pues te la juegas también un poquitín. Uh-huh. Pero bueno, el resultado ha sido muy bueno en todos los niveles. Trabajo con todo su equipo, con sus músicos, con sus técnicos y tal, y en su estudio ahí en su casa en Tarrasa y tal, y fenomenal. O sea, él me lo ha dado todo, él se implica bastante y me ha dado todas las facilidades del mundo. Y yo encantado, y a nivel personal, pues, si es que, ¿qué voy a decir? Una persona muy, muy normal, con los pies bastante en el suelo, y sí, lo que me da cuenta es que posiblemente sea el más músico de todos los músicos que conozco que haya por aquí, y el que más sabe de música. Sí, es un tío bastante fricazo de lo suyo, sí, muy sí, experimental, le gusta mucho coger y absorber de todo. Y es muy culto musicalmente, muy, muy, muy culto. Sabe de anécdotas, de historias de grabación, o sea... Él me decía, cuando estábamos en casa allí y tal, cuando terminaba de grabar, me decía, ponía la tele, dice, si quieres ver cualquier cosa, dímelo y tal, porque yo es que soy el típico tal que se sienta en el sofá y se ve todos los documentales que echan, ¿no? Y yo, bueno, pues lo vemos. Y, o sea, que es un tío que bastante formado, bastante culto y musicalmente muy empapado de todo. Ah, sí, decías que es el mejor disco que has hecho. Bueno, esto es algo que siempre, pues todos los músicos, los artistas, siempre, el último siempre es el mejor. Pero yo te quería preguntar por esto de la madurez musical que se habla tanto cuando normalmente sacas el tercero, el cuarto disco, siempre... Bueno, ahí es cuando ya he alcanzado la madurez musical, ¿no? Que se dice, ¿lo has experimentado como tal, así, en este? Yo la madurez no la he experimentado nada más que en el DNI. O sea, yo sí sé que me estoy haciendo mayor, pero ya está. Sigo teniendo mis pájaros en la cabeza y a nivel musical, pues hombre, creo que un disco más maduro porque... ¿Has sentido eso, que has aprendido? Hombre, he aprendido un montón de cosas, obviamente. Pero si la madurez significa haber llegado a la pseudo perfección musical, no, yo sigo siendo muy poco músico y bueno, pues creo que a nivel lírico, pues bueno, pues hemos afianzado un camino que hacia el que yo quería tirar también. Pero, o sea, que es un disco menos humorístico, evidente y tal, menos escatológico, entre comillas, porque tampoco lo era. Es un disco con menos ironía y tal, pero sigue sonando a jazz en cuanto a letras y tal. No hay mucho cambio, pero sí que creo que es bastante más elegante. Y a nivel musical, pues sí, lo considero que es un paso adelante con respecto también a los demás, pero porque también uno va creciendo, va viendo cosas, va empapándose de cosas, y luego la aportación que han hecho músicos de primer nivel, que creo que también hace que el disco suene bien. Es decir, si la guitarra suena así, no es por mi culpa. Sí, ahora que dices eso, gente como, bueno, aparte de Litchi, en el que colaboras en Menos Tú y Yo, cuentas con Rafa Pons, y supongo que con increíbles músicos que te habrán buscado para la ocasión. Claro, bueno, Litchi no solo que cante ahí, Litchi me hace los coros de casi todos los temas, Litchi me toca todos los bajos en todos los temas, me mete acústica en todos los temas. Pepo López, que es su guitarrista Dani Flaco, el guitarrista y por así decirlo, el alma de Chivo Chivato, tal, el que me ha hecho la guitarra eléctrica, Luis, que es batería, que él era el técnico, me hace coros porque quería salir cantando, o sea, que me hacía ilusión que él quisiera también, que a él le hiciera ilusión salir en el disco, me ha metido percusiones, Daniel Ortín también, el batería de La Cabra, Dani Flaco de Chivo Chivato, está también ahí metiendo batería. Y luego el teclista es Sam, que es el teclista de Daniel Higiénico, también ha hecho cosas con La Cabra, con Los Chivos, es un pianista brutal y hay una colaboración que yo no vi, porque yo la segunda parte del disco yo no estuve, yo fui a cantar solo, y es el Tito Suárez, que es el trompetista, o sea, un trombonista que se hace ahí una genialidad en el último tema del disco, que es para escucharlo, que ha sido pues, músico de La Cabra también durante un tiempo. Uh-huh. Y para mí ha sido un lujo trabajar los con metales ellos. Siempre ahí tienen que caer de vez en cuando. Sí, yo es la primera vez que meto metales, que meto viento. Genial. Oye, pues hacemos una pausa musical, y ¿qué te parece? Vamos a escuchar un tema de Rafa Pons, ¿puede ser? No, esa era la anterior, hombre. Cuestión de roce iba a poner ahora. Pero solo Rafa Pons, ¿no podemos ponerla ahora? Ah, solo Rafa Pons. Uno de Rafa Pero Pons. Que salga hablando, que no cante. Venga, vamos a escuchar lo que este buen hombre ahí a los botones y que nos tenga preparado. ¿Cómo se llama esto? Cuestión de rock. De las baterías de mi último disco. Y a ti te daba lo mismo si el tipo que canta es acaso un buen chico. Y no sé si quieres contar estrellas o solo tirarte a una de ellas. Sentirte algo especial. Yo no voy a ser el primero que te diga a ti que no. De que andes con otros y duermas conmigo. Demasiados asuntos pendientes de cuerpo presente y mañana es domingo. Y yo solo quiero pasar el celo con el menor daño posible. Sentirme algo especial. Esta pregunta a lo mejor es un poco típica, pero a mí me encanta hacerla siempre a la gente que escribe. ¿Cuánto de verdad hay en tus letras? Pues bastante. ¿Bastante? Bastante. Hombre, siempre bueno, se espero, un poco. Espero que la de la chica esta que descansa en paz. Nos dejaste un cuerpo raro en el concierto de Sala B con Rafa Ponce. Sí, yo se lo dije. Bueno, yo veía las caras de la gente. Que explique un poco la canción y ahora explicamos por qué. Sí, bueno, la canción es una historia de necrofilia y tal, pero bueno, eso no estaba siendo un hecho real, pero ahí sí que quería contar una historia de amor extremo. La gente al final se queda con la anécdota de claro, claro, de un tío que llega y se tira a una muerta con todo su prejuicio y tabú y tal, y pero bueno, yo siempre hago una coña también en la presentación de eso, pero yo al final lo que quería contar una historia de amor extremo y yo estoy muy contento con esa letra y tal. Y sin embargo me decía, a mí esa letra no me convence porque al final, decía, la gente no se queda con el contenido realmente del tema, sino con la anécdota, ¿no? Claro, y me lo decía, dice me soltaba ahí su explicación de por qué tal, lo de las letras que eran importantes, que fuesen sentidas, que tal, y me dice, y de esto te lo está diciendo un tío que tiene un tema que se llama Que te follen, ¿no? Decía, donde al final la gente se queda, que te follen, y en realidad puedes mezclar las dos canciones y hacer, pero es que en realidad su historia es muy triste, la historia de la canción es muy triste, claro, la del sexo, droga y rock and roll, de vivir hasta el extremo y tal, y de un colega de él que se murió de eso, ¿no? Y la gente se queda con la anécdota y tal, claro. Hombre, yo no sé, pero en el concierto, cuando la escuché por primera vez, sí, no sé claro. qué llevaría yo dentro de mi cuerpo. Alcohol. Pero me lo imaginé de tal forma, es que lo estaba viendo, ¿sabes? Yo oía y veía las imágenes y, tío, en el cuerpo, digo... Es hostia, que es muy gráfica. No, es sí, muy sí, gráfica. Sí, sí, sí. Yo una de las cosas que me gusta de esa letra es que son fotografías que van pasando, es una película y se va a contar, y estoy contento con el resultado y con cómo cuento la historia, y aunque bueno, llega a ser un poco ahí escabrosa, pero creo que al final se arregla con el romanticismo cuando dice, me pregunto si con el paso del tiempo seré digno de tus huesos, ¿no? Es decir, ahí está prometiendo amor eterno. Bueno, y un poco aparte de esta canción, el resto sí, ¿no? Dices que sí, que te basas en cosas que te pasan, ¿no? Sí, hay de todo, de frases que tal, cosas que ves, historias, yo qué sé, siempre te lo llevas a tu terreno. El prefiero bailar solo, aunque, por ejemplo, no hable de mí directamente, pero sí que al final también te lo llevas a tus historias personales también, y hay pinceladas de lo tuyo y pinceladas del de al lado. Uh-huh. Y no olvidamos que vivimos rodeados de gente y rodeados de cosas que nos pasan, y al final es lo que estamos viendo. ¿Te ha pasado eso de decir, hostia, tengo que salir hoy de casa porque quiero que me pasen cosas? Pues no, pero lo que sí me he ido es con un bolígrafo a los bares de noche alguna vez solo, y en la barra he visto como pasaban cosas alrededor. ¿Tú solo? ¿Tú solo en...? Sí, sí, yo solo hago mucho. El coger y ir a conciertos solo, yo solo hago mucho. Y tengo amigos, ¿eh? Pero yo disfruto mucho de mi soledad también. Y con ropa. Y sí que he ido alguna vez a o sea, eso que te da una vuelta, tal, o si la gente se va y no te apetece irte a casa y te metes en un bar y ves como la gente se va ligando entre sí, como hay gente que lo intenta y va a piñón en un sitio y falla y va al otro, sí, y tal. Sí. Y tengo ahí letras en servilletas de bar que algún día le daré forma y tal. De hecho, tengo el título, que es Mientras suena la música, ¿no? Mientras suena la música van pasando cosas. Uh-huh. Y algún día le daré forma. Genial. Oye, está todo el mundo con esto de las servilletas, ¿eh? Todo el mundo lo hace, las cosas, en los proyectos en las servilletas. Yo siempre dibujo un pene y abajo mi número y ya lo paso a la chica que hay al lado. Bueno, pues uno que también es un observador de la vida y músico y que está ahí pues, con nosotros, decidió venirse al programa para intentarlo, para intentar triunfar en la música, es Aitor Menta, que viene aquí, como siempre, con su guitarra. Hola, Aitor. Hola, chicos. ¿Has visto a quién te hemos traído hoy? Sí, estoy muy emocionado. Yo, sabéis que soy muy de sentir las cosas y estoy un poco efusivo. Si me notáis que esté así un poco hiperactivo... Sí, animadísimo. Se te nota. Tres cafés. Sí, verdad. Yo tengo que decir que la verdad me siento muy identificado con la canción esta de Todavía está caliente, porque se murió una chica que yo quería mucho, pero la incineraron. Entonces, lo que hago yo es tirarme la ceniza a lo American Beauty. Joder. Y la quiero hasta el fin. Es que es romanticismo del futuro, no entendéis. Ya tienes portada, ¿eh? Para el nuevo álbum. Sí. Mira, que sea la ceniza, no sea la brasa. Oye, te puedes poner también unas cuantas morcillas por ahí haciendo de rosas o algo. No sé qué... No entiendo ese humor. No sé de qué hablas. American Beauty, joder. Bueno, yo he venido aquí a traer una canción que... Una versión de El futuro está en el porno. Uh-huh. Que vi que salía en el segundo disco, en el tercero. Y digo, jolín, ojalá me llame para el cuarto y la toquemos otra vez. Pero no he visto que no estaba. Que no la hemos grabado. Pero la verdad que me gusta un montón esa canción. Yo lo descubrí así y ya me enamoré por siempre. Entonces, con todo esto de la crisis y todo, pues he hecho una canción que se llama El futuro es el soborno. Muy bien. Pues ahí va el guiño, homenaje, tributo de Aitor Menta a Proyecto Jazz. Hoy tienes la agenda corta, si te viera un ministro, hoy no te cabe en el pantalón. Si te gusta la mandanga y te meten a urbanismo, pide por lo menos un mesón. En francés, casa. Otra vez la tele va y se ríe de nosotros. Cada vez tengo más claro que el futuro es el soborno. Y canto porque tengo un cheque en blanco. En Suiza dicen que hay un banco donde yo me quiero sentar. Ay, qué bien. un maletín de esos de piel, por una firma en un papel, solamente sin cariño y sin dedicar y sin postdata. Y bien La Palma, hombre. Ay, qué trajes más bonitos, ay, qué fincas recalificadas, y grité, gané de MB. Me queda un año en el cargo, creo que se me hace largo participar en Pillín Express. Y otra vez la ESPE va y se ríe de nosotros. Cada vez tengo más claro que el futuro es el soborno, corrupto pero honrado, fuma puros, recibo algún que otro insulto, creo que es por envidia, porque soy bueno y soy rico y juego bien. Una estrella, me siento por las noches en Marbella, secuestraré a la princesa Leia, me compraré una isla tan virgen como Hash. Gracias. Bravo, Aitor. Espero que no me cubren derechos de Aitor. Pues mira, ahí está Haas con cara de mala hostia ya sacando... Llamando sí, sí, a su gente. Míralo, míralo. No, no, es que estaba... Es que me habían llegado unos tweets y tal, pero... Son de aquí. Bueno, Aitor, que... Genial, genial. No sé, a Haas, que espero que le haya gustado. Vamos. Hombre, a mí me ha encantado, me ha encantado. Me ha encantado. Yo sí. Espero solamente un cheque en blanco siempre abajo y... Qué decepción. Por debajo ahora, mira. Es una factura. Estaba metiendo ahí la mano por debajo de la mesa. Nada, que ese homenaje... Podría... Yo me gusta llamarlo guiño en vez de plagio, pero... Llamarlo como... Llamarlo sí. X. Nosotros tenemos un nombre para cuando le cambiamos la letra a las canciones, generalmente de amigos y tal, cuando ya son altas horas de la madrugada empieza a poner... Bueno, pues cambia que si esta palabra por ojete o tal. Lo típico. Eso es lo que me... Se llaman caras B. Cara B, sí. Cara B. Yo soy muy cara B, sí. ¿Y lo hacéis? ¿Y vais improvisando sobre la marcha? Sí, sí. Bueno, incluso en los ensayos. Yo anoche estaba ensayando con Willy y donde tienes que decir A, dices B y tal. Hombre, si no te aburres. Los ensayos claro, son muy largos. Claro. Allí hicimos un ensayo de 24 temas. O sea que repitiendo cada tema dos veces. O sea que, sí. Que si no le metes esa historia al final te mueres. Bueno, Aitor, encantado de tenerte aquí con nosotros. Nada, ya sabes, ya sabes que la próxima, pues uno de este nuevo disco. Claro, ¿vale? Claro. Te traes la tengo que decir que ha sido mi concierto más multitudinario. Con tres personas. Muy bien. Y uno que no conocías en persona aún. Sí. Bueno, gracias por lo de persona. Me voy a llorar fuera, ¿vale? Venga, tira. Venga, Aitor, pues nada. Hasta ahí hay tormenta y vamos a empezar a cambiar de tercio. No. Vamos a despedir con un fuerte abrazo que te mando desde aquí, Hash. Que no se quiera alejar demasiado de su sitio, que está muy sentado, no, y más muy que a gusto. Nada porque me huele el sobaco. Yo me he duchado, ¿eh? Sí, que sí, vale. Eres el único. Yo también, pero la semana pasada. Que me he resbalado en el baño y he caído en la bañera, digo, ya que estoy aquí. Nah, Hash, de verdad que gracias por estar aquí. Ahí tenéis el disco, gente que nos escuche desde cualquier lado del planeta, mujeres que entienden de aviones. De Proyecto Hack, que ¿dónde pueden encontrar el disco? A ver. Pues el disco está recién llegado, entonces ahora mismo se puede comprar en la web y yo lo enviaré con todo el cariño del mundo y en los conciertos y bueno, y ahora estoy viendo dónde lo dejo, pero bueno, habrá determinados puntos habituales que ya iré poniendo en la web o en Facebook y tal, bueno, en proyectohack.com. Uh-huh. Proyecto Hack, sí. Hay enlaces para todo y desde ahí, vamos, es donde se puede comprar. Pues sí, la web de Has, proyectohas.com, desde ahí tenéis, son tres temitas para escuchar y nada, ya veréis cómo va a molar la idea, os lo vais a pasar bien, os va a hacer sentir amor en sus canciones, ¿no? Sí, yo creo. De eso se trata, ¿no? Un poco. Sí, bueno, la gente que lo está escuchando de momento está encantada, vamos, la gente que estuvo en la presentación me está hablando de tanto del resultado del concierto, que se lo pasaron muy bien, la verdad que sonó muy bien, y del disco plan. Buen fin. Hablan muy bien, muy bien, con lo cual yo estoy encantado que se trataba de eso, básicamente. Uh-huh. Pues nada, ahora a presentar el disco, tienes un concierto el próximo miércoles en Cartagena, uh-huh. Y para el 24 o 25 de mayo te vas, sí, a... el jueves, no sé si es 24 o 25, pero es jueves, lo haremos aquí en Murcia, uh-huh. En formato acústico, que es lo que hemos estado montando Willy y yo ayer, que estábamos encantados con el resultado. De hecho, nos veníamos arriba y íbamos haciendo los temas. qué bonitos se quedan y tal. Y lo estrenaremos en Cartagena este miércoles y ya en Murcia a finales de mayo. En la cafetería Itaca. Sí, sí, la agenda de momento está dispersa, ¿no? Pero porque tengo agenda personal, o sea, tengo también la agenda personal bastante repleta de fines de semana y... Uh-huh. Y estamos ahí separándolo un poquitín, pero junio viene cargadito. Muy bien, pues nada, tío, que gracias, que vaya todo muy bien, de verdad. A ver si para el quinto disco también te tenemos por aquí. Pues eso será buena señal. Vengo bien con el disco título. Y que vosotros estáis todavía vivos, o sea que... Muy bien, pues venga, vamos a pasar ahora a escuchar unas anécdotas sobre orígenes que nos trae Ike. A escuchar Paciencia, la mía también, pero antes una canción, la última ya de Hash, esto es Ropa Mojada. Despierto con ganas de saltar por la ventana, mala suerte porque se ha puesto a llover. Y ahora mi colada vuelve a ser ropa mojada, me descuelgo por la cuerda de tender. Golpes de martillo bombardean mis oídos, no recuerdo que hubiera bebido ayer. El aire de la calle me lo enseñan las postales y algún vídeo que he encontrado en internet. Y ahora tú, solo tú, te descuelgas del aire. Aprovecho la luz, me desnudo ante nadie, dejo en la cuneta los rayos ultravioleta que me queman, que me oscurecen la piel. Tengo la certeza de que hay algo en mi cabeza que se apaga, que no funciona muy bien. Pongo el microondas para calentar las sobras de las sobras que me sobraron ayer. Me largo a la cama, aunque sea sin pijama, es lo que tiene no tener nada que hacer. Y ahora tú, solo tú, te descuelgas del aire. De saltar por la ventana, mala suerte porque se ha puesto a llover. Y ahora mi colada vuelve a ser ropa mojada, me descuelgo la cuerda de tender. Que sí, hombre, que aquí seguimos en el microondas. ¿Ahora cuándo? Con las mierdas de Ike. Y vaya mierdas, por cierto. Enorme, hoy huele bien. Que nada, mira, tienes aquí, vas a tener de público al gran Hash. Y a ver qué nos cuentas. A ver, ¿Quieres saber de dónde viene? Vamos a hacer un... ¿Quieres saber? un recordatorio, así un poco. Has hablado antes de... La tarjeta de visita. La tarjeta de visita. El origen. Y ahora vas a hablar de... De ser de la acera de enfrente. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? Durante el Imperio Romano, las ciudades eran calles empedradas y las aceras separaban las calzadas mediante un reborde alto, ¿no? El típico bordillo que te jode y hace que quedes mal cuando vas andando por la calle. Siempre Roma, ¿eh? Joder. Sí, sí, siempre. En esa época, los hombres y las mujeres libres, que eran los no esclavos, y los solteros o solteras, no se mezclaban, como sucede en la actualidad en algunas culturas, y caminaban cada uno por su acera. Ya entonces los homosexuales romanos caminaban por la acera de las mujeres, es decir, por la acera de enfrente. Y sin ir tan lejos en el tiempo, en los días festivos de los años 60, el mocerío de los pueblos se distribuía por sexo, situándose a ambos lados de la calle mayor o de la plaza, observándose y haciéndose guiños si se gustaban. Y en los salones de baile ocurría lo mismo, cada uno mujeres en un lado, hombres en otro, y ya sonrisas, flirteos y parejas de baile. Oye, pero entonces se veía bien, ¿no? Había muchos homosexuales en Roma y claro, tal. Hombre, sí, en Grecia se supone que eso era un despiporre lo que tenían estos. ¡Ay, despiporre! Pues mira, hoy hemos estado muy homosexuales, ¿eh? Con esto del también el aniversario de tal día como hijas, en 2005 se aprobó el matrimonio gay en España. Mira, al final nos ha salido contenido bastante gay. Homosexual healing. Nada, Santi, ¿algo que decir de los romanos? No sé, que todo viene de ahí, ¿no? Todo viene de Roma, ya. Ya. Todo viene de Roma. Yo creo que cualquier cosa que digas, esto viene de los romanos. Venga, voy a meter imperio romano en cualquier origen de una frase y punto. ¿De dónde viene el latón? Del latín. Y el latín. Y así sucesivamente. Era el latín que lo decía un gordo, ya está. ¿Y cómo se ha quedado, tío? Ya la de tiempo que hace y sigue lo de la cena enfrente. Así es. Bueno, pues eso. Para que veas. Vamos a dejar ya estos orígenes romanescos y nos vamos a ponernos un poco más científicos de la mano de Santi con su sección para Paciencia la Mía. Paciencia, así. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Bueno, a ver, chicos de la ciencia. Quedamos ya chapando el chiringuito. Esto se va acabando, Santi. No sé cuántos minutos nos vas a dedicar en tu sección, pero... Espero que medio. Pero vamos, ya. Paciencia la mía, a ver. Pues voy a ser muy breve y conciso. Por ejemplo, os vengo a contar el teorema de la bola peluda. Así se llama, ¿eh? En matemáticas hay un teorema que se llama el teorema de la bola peluda. Que lo que demuestra es que una bola, es decir, una esfera, no se puede peinar. De hecho, los hombres nos peinamos porque se nos acaba enseguida el pelico, y cada vez antes. Pues una bola no se puede peinar. Una bola entera, una esfera no se puede peinar, no terminas de peinarla. Este resultado lo demostró de manera muy simple John Milner en 1978, que es un genio de la topología diferencial, y le dieron un premio a Abel en 2011 por esta publicación, que fue una demostración muy elemental. El teorema en matemáticas dice así: ninguna esfera de dimensión par admite un campo continuo de vectores tangentes que no se anule en ningún punto. Todo este rollo es un peine, ¿vale? El campo continuo de vectores tangentes es un peine. Y la esfera de dimensión par es una bola, o puede ser en más dimensiones, que aquí no existe. Y que tú he dejado de escucharte hace mucho. Pero bueno, sabes que el amor es mutuo. Hombre, claro. Sí. Y así lo demostró de una manera muy básica, que lo podéis leer en la página www.gaussianos.com. Muy interesante. Todos los días me meto. A ver si dicen algo del Barça de Madrid y nada. Y así es, ¿vale? Una bola no se puede peinar. Bueno, traigo ahora una cosa que seguro os interesa más, que es el porno. Hombre, ¿ahora es cuando? Ahora es cuando escuchas, ¿no? Claro. Estadísticas del porno gratis en internet. Según la página, la aplicación Double Click Ad Planer de Google. Ya me he perdido. El sitio porno más popular es Xvideos, con 4.400 millones de visitas al mes. ¿Vale? 4.400 millones. ¿El microondas cuánto tiene? Uno por año. El microondasradio.com. Bueno, otra página también de mucha influencia es YouPorn, con más de 28 petabytes, que eso existe, ¿vale? Petabytes. ¿Existe eso? Petabytes son 1.000 terabytes. ¿Vale? Y en su momento de mayor actividad, las solicitudes de páginas a YouPorn llegan al 4.000 por segundo. 4.000 visitas por segundo. Algo así como 100 gigas por segundo. Eso equivale a más de 6 terabytes por segundo. Por lo que YouPorn estaría generando cerca del 1,65% del tráfico de toda la web. ¿Vale? YouPorn acumula el 1,6%. Y como se considera que más o menos hay unas 20 páginas, 20-30 páginas, De ese de ese beso, como X-Hamster, que a ti te gusta mucho, ¿no? Me encanta, X-Hamster.com. Pues se considera que el tráfico de porno gratis en internet es del 33% de la web. 33%. Ajá. Para que veas. Y lo del Egipto, hay un hombre en Egipto, hoy lo decíamos al principio del programa, que se mete en internet y descubre a su mujer. Con la primera vez que se mete a internet a buscar dice porno. Dice que es la primera vez que se mete en internet, sí, y claro, descubre a su mujer, que es actriz porno. Tiene 11 películas. Para que veas. Fíjate. Con la que hay, 33%. Bueno, chicos, y vengo a contaros una historia ya que es real, ¿vale? Este jueves estuve con mi amigo Aitor Menta dando un concierto así en una asociación que era Jardines del Mundo, que es de aquí de Murcia, muy interesante, que están llevando una iniciativa de botánica y cultura antigua, de medicina con plantas y todas esas cosas, ¿no? Es que te interesan a ti y que, ¿sabes? Pero las que me gustan, ¿no? Bueno, pues están llevando una iniciativa aquí muy interesante y dieron, digamos, una inauguración a un centro que hay aquí en la carretera Albadel, en Murcia, y probé el agua de borrajas, ¿vale? Esto es una especie de mierda, ¿vale? El agua de borrajas es buena para la tensión, para el hígado y para la sudoración, que a ti te viene muy bien, sudar, ¿vale? Para eliminar toxinas del cuerpo. Pero ¿de dónde viene la expresión, no sé si la conocéis, quedar en agua de borrajas? Quedar en agua de borrajas significa quedar decepcionado, ¿vale? ¿Y esta expresión de qué viene? Agua de borrajas, quedar en agua de borrajas, quedar decepcionado. ¿Por qué? Ni idea. Pues, esto es una mierda, ¿y qué? Sí, esto es una mierda total. Pues pero, dale, dale. Pero como seguro que no la decías, porque es un poco cortito. Yo. Pues según Joan Amadés, un autor catalán, dice que el agua de borrajas viene, la expresión de quedar en agua de borrajas viene de la Edad Media, cuando se pensaba que pisar agua de borrajas o beberla, más lógico beberla, pero mucha gente pisaba flores de borraja, que es una planta, y se pensaba que con eso te quedabas embarazada. Entonces, quedarse en agua de borraja significa haber consumido agua de borraja y no quedarte embarazada, es decir, decepcionarte. Y de ahí viene quedarse en agua de borrajas. Qué decepción, no estoy preñada. Qué bien. No tendré... Qué mezclolanza de conceptos, Santi. Y nada, y eso es todo. Muy bien, me ha gustado. Eso es así. Good. Te está haciendo competencia, ¿eh? No, con tus mierdas. Algún día voy a hablar yo de deportes y, ah, sí, claro, y cantaré canciones. Venga, anímate. No. Por cierto, esta noche el partido Barça-Madrid. ¿Dónde lo vas a ver, Has? No a me ver, digas. Juan. Pues yo no soy futbolero, no me gusta el fútbol. ¿No te gusta el fútbol? No, ¿qué haces? A mí me gusta poco. Yo seguramente vaya a ver a su arma. Y digo seguramente porque compré dos entradas y luego que vimos que teníamos un cumpleaños. Entonces creo que voy a ir yo solo a ver a su arma y luego me incorporo al cumpleaños. ¿Es cumpleaños del fútbol? No, es cumpleaños de una amiga de... que es mejor que fútbol. Es quizás la persona en España que más planes tenga esta noche, quitando el partido. Sí, no sé, yo me voy de cumpleaños y a ver a su arma. Tengo dos. Pero uno después de otro. Vosotros veréis el fútbol y después... tomaré una caña. ¿Después? Vamos a empezar ahora mismo. Bien, pues, Santi, hasta aquí, ¿no, Santi? Paciencia. Y, oye, nos hemos dejado cosas al final en el tintero, ¿eh? Siempre que hay entrevista, al final nos vamos por las ramas. Pues para la semana que viene. Muy bien, pues vamos chapando ya. Y venga, que nos quedan dos minutitos. Ondas, tu radio recombustión. Sí, amigos, esa música que suena tan dulce por vuestros oídos es el final del microondas. Nos vamos yendo ya. Ha sido un sábado extraño volver aquí después de estas dos, tres semanas. No nos sienta bien descansar, ¿eh? No nos sienta bien, tío. No. Necesitamos coger la forma ya, ponernos en forma. Operación bikini radiofónica ya, aquí para el microondas. Nada, que hemos contado con, aparte de con todas estas curiosidades y estos nombres de efemeredísticos tan bonitos, pues hemos contado con el gran maldito para Twitter, en redes sociales y finalmente con nuestro segundo invitado de hoy, no por ello el menos importante, Juan Antonio Sánchez Salas. All right, Has. que, tío, gracias por venir, por hacer el esfuerzo hoy. Para nosotros es un esfuerzo venir, imagínate, para la gente que invitamos. No, o sea, yo he venido encantado. Además, hace un día estupendo como para pasear por Murcia. Sí, se puede ir en manga corta ya, ¿eh? Sí, sí, yo venía con una chaqueta y me la tengo que quitar, o sea, que se puede ir. Pues nada, tío, que ahí lo tenéis, proyectojazz.com. Tenéis el miércoles el concierto suyo en Cartagena. Para mayo empieza a tocar por Murcia, en Ítaca. Y nada, con su amigo Aitor Menta, que le ha hecho su colaboración, que se ha ido ya. Santi, nos vemos la semana que viene. Pues sí, si me dejáis, tengo que decir que este fin de semana en el Príncipe de Asturias, en el Palacio del Príncipe de Asturias, está el primer torneo de Ciudad de Murcia de billar de tres bandas, que están los mejores jugadores de billar de España aquí. Y nada, decir que un saludo a mi mamá. ¿Cuánto te paga la bola negra para decir eso, Santiago? El billar de tres bandas tiene bola roja, amarilla y blanca, pero... Es verdad, lo que estoy yo puesto con el billar, cierto, cierto. Sí, no, si de pequeño tenía yo uno de esos de mierda que te regalan de los niño. Pequeños, ¿no? De carambolas, de verdad. Sí, de carambolas, ¿sabes? De pequeño. Valen un millón de verdad. ¿Y qué? ¿Qué pasa por amigo aquí? Botonístico, que nos vamos ya. Y pues, oloroso también, hay que decir. Oloroso. Es que lo mío no se me va a ir nunca, ¿eh? No. ¿Tienes algún remedio contra el sudor? Ducharse. ¿Ah, sí? No, quiero gente nueva que me diga si tiene remedio. Todos mis amigos ya saben. No es la pregunta correcta para un igual, fin no. programa. Esta es mi entrevista con él, ¿vale? El frío, seguramente. No, no, también sudo. También. Sí, es lo malo. No lo sé. Morir. La eutanasia. Eso lo tengo que probar. Sí, sí. ¿Dónde lo venden? Te ayudo si quieres. Creo que hay cirugía para eso, creo. Nah, pero yo no me voy a dejar un duro, ¿eh? Yo no me operaba. Por no, eso. No. Prefiero sudar. Yo haría un alargamiento de algo. Si me tengo que operar, me alargaría algo. La vida. Hay cirugía. Así tampoco se dice. Pero que lo que pasa es que dicen que aún tienen que mejorarla, porque dicen que te cambian el sudor, pero te suda por otra parte del cuerpo. Entonces no está perfeccionada. Pues si es por el culo, ¿a quién le importa? Tío, pero luego llevar ahí todo, no sé, muy mal, ¿no? El circulito ahí en el culo. Hay una raya fea. O llevar como ahí que se le hacen las caras de Belmez ahí, ¿sí?, en el sobaco, tío. No sé, yo pensaría una manera de sacar rendimiento a eso. Seguro que les puede sacar dinero. Un molino de agua, ¿no? Que haga electricidad. Oye, y una exposición pictórica, así con tus camisetas puestas en marcos, con las caras de Belmez. No, de hecho, el otro día hice un conejo, pero un conejo, ¿sí?, increíble. ¿Has visto la película Donnie Darko? No. Pues la misma imagen que sale en la portada la hice en mi espalda. ¿Es de la egipcia? No. Pues no la he visto. Pues nada, eso, que mira, ya se nos han venido aquí las dos. Pues venga, las dos. Y tenemos que irnos ya. Recordad elmicrondasradio.com, @elmicrondas_. Escribirnos lo que queráis a lo largo de toda esta semana, que os iremos leyendo. Y nada, que nos vamos ya. Gracias, Hal. Gracias, el gran maldito. Hasta la semana que viene, a ver si Perdi vuelve ya de la China. Y venga, voy sacando al muerto, al amigo, a Ringo Starr. ¡Ey! Ah, no nos tengas esto en cuenta, ¿vale? ¿Y qué? ¿Canta conmigo? Venga. Radio, fíjate, con FM, sí, con F. Microondas pille y sentí. ¿Qué sentiste? Combustión en mí. ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos un podcast, elmicrondasradio.com, y un Twitter, elmicrondas_ @ fija, arroba, baja. Dios, Cristian Dios, recombustión hace. Bueno, pues eso, un programa, bueno, está bien para empezar aquí con el gran maldito, con el gran Hash, proyectohash.com, chicos, escuchar el disco, que os lo recomendamos. Y nada, Ike, Santi, Dani, os queremos. Papá, si me estás escuchando, un besito. Ay, ay, ay, ay, radio, fíjate, con FM. Microondas, pille, y sentí recombustión en mí. El microondas. Tu radio recombustión.